UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Bueno, yo me quisiera olvidar de una situación que me pasó hace poco, que me quedaron las llaves adentro de mi departamento y estuve 3 horas esperando a que mi novio me venga a traer la llave extra en pijama, cruzándome a todos los vecinos, todo con tal de no llamar a un cerrajero, pero la vergüenza fue total. Mi cielo, piensa que tú estabas en pijama. El otro día tuvimos un oyente que estaba vestida con la frazada, estaba desnuda. Es verdad. En el palier, pues se le metió un murciélago a la casa. Mucho mejor, claro. Mucho mejor. Amigos, bienvenidos. Es 7 de la tarde, 5 minutos. Esto es Olvídate de todo. Esto es Urbana Play. Hola, Nadia Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, mi amor? Más linda que nunca. Ay, te amo. Está en su mejor momento, yo estoy en el peor. Es espectacular porque nos vamos complementando. Nos vamos equilibrando. No, aparte está muy hot hoy. Yo no quiero decir que está. Hay un balcón hoy, hay un balcón de... Y hay unas gafas, unas que te quedan muy bien. Un balcón, no lo había entendido. No, hay un balcón, porque miré a Cuitinho y me hizo como una cosa exuberante. Ay, mi vida, bueno. Amigos, esto pasa cuando uno está por irse de vacaciones. ¿Sí? ¿Claro? Yo me voy de vacaciones y no estoy así. No, pero todavía te falta un tramito, ¿Cómo andan, amigos? Para empezar este programa siempre les hacemos dos preguntas. La primera es, ¿de qué se quieren olvidar? Y la segunda, obviamente, tratamos de que ustedes sean parte del servicio de esta radio y nos cuenten cómo está la calle. Si hay gente por ahí que está trabada en el tránsito, nos quiere contar, nos puede llamar y hacerlo en vivo a través del 47756. 8-8. Muy bien, volvió la gente, hay más choques que nunca, estoy viendo. Tenemos mañana paro de trenes, atención, primero del año, o sea, mañana jueves 5 de febrero, la fraternidad anunció una medida de fuerza, va a ser mañana, ¿ok? Hay trenes. Nueva fecha, trenes que mañana va a estar. Nueva fecha de vencimiento para las patentes de la Ciudad de Buenos Aires, AGIP informó que las boletas enviadas fueron suspendidas y se va a aplicar el tope del aumento de 31.8, viste que hubo quilombo con las patentes. Y todo eso. Dicen que no hay que abonar las boletas vigentes. Ya pagué, qué boludo. Y mañana. Ah, no, pará. ¿Qué? Perdón, estaba mal la información. Conciliación obligatoria. Ahí lo acaban de actualizar, amigos. Mañana hay trenes, se levantó el paro, así que van a funcionar todas las líneas. Mañana tenemos trenes, menos mal. Así que ahí estamos, amigos. Perdón por esta fake news que acabo de tirar. Ay, bueno, a veces pasa. Una vez yo vine acá y tiré el tránsito de Córdoba. Sí, pero leí un mensaje que estaba acá y arriba estaba la confirmación, me confundí. De verdad, una vez leíste el de Córdoba. Una vez que contaste un choque. Y era en Córdoba. Estaba contando el tránsito de Córdoba. Bueno, está bien, bueno, nos escuchan en Córdoba. Nos miran y nos escuchan todos lados. ¿Por qué no podemos darle el tránsito a la gente de Córdoba? Si tanto nos escuchan allá. ¿Ah? Está muy bien. Bueno, amigos, 1168611043477566688. Menos mal que refrescó, por favor. Ay, sí, chicos. Se puede respirar, estamos en 25.5. Sí. Llovió un poquito la tarde, así que nada, está impecable. ¿Un rato hablamos con Bianco? Sí, claro, en un rato hablamos con José, que por ahí andaba diciendo que yo era inteligencia artificial. Hoy en la mañana en Perros dijo que vos... Dijo que eras la única que está acá en Urbana Play que estás, sos inteligencia artificial. No soy. Estás hecha, que puedes hablar de cualquier tema. Ay, lo amo. Qué cosa tan bonita. Esos son los amigos de uno, ¿ves? Esos son los amigos. Ahí es cuando se nota en la mesa. Tenemos que tener un amigo por programa. Un nosotros. Amigo por mesa. Sí, sí, por total. Tenemos que tener un amigo por programa si nos defiende. Sí. Ay. En el 6 de la mañana tenemos que buscar. Si yo siento que tenemos varios. No, Guido es amigo nuestro. Sí, tenemos que buscar. Sí, re. Bueno, en todo pasa, todos. Eso te iba a decir, en todo pasa siento que... Sí, son grandes amigos, sí. Y... besos a Juan Ferrari, que cumplió años ayer. Besito gigante, amigos. Sí. Bueno, atención, ¿arrancamos? Sí, ponemos claro, primera. No, amigos, ¿se acuerdan? El otro día... Sí, empezamos a hacer algo que nos encantó. Fue espectacular. Que fueron los récords. Récords dentro de Olvídate de Todo. Récords, ODT. Claro, la semana pasada buscamos cuál era la persona que tenía más cantidad de hermanos. Sí, y, o hijos. Sí. El mayor número fueron 15 hijos. 15, salió una madre. La madre, claro. No, una cosa increíble. Ay, ¿cómo se llamaba ella? Eliana, algo no puede así. Ser que te acuerdas el nombre, Ani. Era por E. Eli tenía 14 hijos, ¿viste? Mira vos. Tenía 14 hijos. Claro. Y Gaby tenía 15. Hermanos. Claro. Está bien, claro. Está muy bien. Y fue muy loco porque empezamos a sacar uno y yo dije, Ani, no va a llamar nadie. ¿Quién va a tener tantos hermanos? Máximo 4 o 5 encontramos sí, sí. En los oyentes. Además, son charlas en serio que tenemos antes de empezar el programa. Como vamos a abrir con Sabina, esto. Sí, vamos. Fue así. Hoy, atención. Vamos a buscar en estos récords. ODT. Tenemos que buscarle una canción. Tum, tum, tum, tum, claro, tum, tenemos tum, que musicalizarlo. Tipo una cosa así medio... Uy, carroza me encanta. Fuego. El Olvidator que más veces se casó. Récords. ODT. Se prende la llama. Vuelan palomas blancas. Confeti de color. Confeti blanco, para hacerlo confeti más. Blanco más porque estamos buscando el Olvidator. ¿Qué más veces contrajo matrimonio? Ok. Eso estamos buscando. Ahí están las palomas. Yo me casé dos veces. Es una paloma trucha. Ese es nuestro piso. ¿Qué? Yo me casé dos veces. Pero con el mismo, Ani. ¿No vale? No. ¿No? Sí, una vez. No, son dos. No, pues una vez poste y después la otra. No, de no, fantasía. Creo que no. No, de fantasía no. Estamos buscando quién es. El o la oyente, olvídate de todo, que más veces se casó. Para mí, dos, vamos a encontrar uno que... No, dos, mira, para mí, como el fácil, va a ser tres. Me siento que hay mucha gente con tres matrimonios encima. ¿Vos decís? Para mí lo difícil va a ser superar el tres. Pero ¿qué estamos buscando? Que por iglesia uno solo no se puede, ¿no? Sí, claro, por iglesia uno. Se puede uno solo a menos de que te cases por otra iglesia. Una por la católica, otra por la evangélica y así. Más probando religiones. No, pero sí, te puedes casar por el registro. Ahí te atendemos. Civil, muchas veces. Claro. Quiero buscar la persona que más veces se haya casado. Que más veces se equivocó. Claro. Nos llamará alguien. Pará, tenemos que empezar... Que fuertemente en el amor. Tenemos que empezar de a poquitito. Uno que por lo menos se haya casado dos veces. Sí, sí, empecemos exacto. De ahí, porque uno no nos sirve. Dos, ¿ok? Vamos a buscar uno que por lo menos se haya casado en dos situaciones. Aquí están diciendo que falta el casamiento de la radio, que se falta el nuestro. ¿Te acuerdas que una vez dijimos que nos íbamos a casar y el sello era el dedito? Y hicimos saliva. Sí. Claro, que teníamos que hacer la cuestión. La ceremonia. La ceremonia y ahí sí estaría casada dos veces. Ah, mirá, vos. También. Ay, pero simultáneo. Yo me casé una vez. Me casé en Las Vegas una vez. Ay, mentira. Fue con una compañera. Buenísimo. De viaje. Pero porque queríamos grabar el video. Oye, hay algunos que son legales. En Las Vegas. Me estás jodiendo. No. ¿No viste Friends? ¿No sí, está? Sí, pero no, espero que no. Espero que no. Resulta pues. Que estaba casado y no sé. Me saca no todo. No tengo nada igual. No una motito eléctrica cuenta. Me vas a sacar. Lo único que tengo a mi nombre es una moto eléctrica. Maravilloso. 1168611043477566688. Estamos tratando Si estás ahí al otro lado, ¿por qué vas a llamar a la radio? Porque sos ocupado. Porque sos ocupada. Y además porque estamos haciendo los récords. Es importante para el libro histórico de este programa entender cuál es el récord dentro de la gente que nos escucha, sí, de cuántas veces se casaron. Si el otro día logramos sacar 15 hermanos, yo creo que hoy vamos a sacar... Por lo menos, yo necesito uno de... Con uno de tres me conformo. Si aparece uno más... Claro. No creo. ¿No crees? Esto mismo decías la semana pasada y tuvimos que bancar un toque, pero la gente empezó a llamar. No creo. ¿No crees? Es que también hay que divorciarse, ¿verdad? Lo que dice Walter. Porque después no te... Claro. Hay que pensar cuántos divorcios tenés. Capaz que hay gente que no lo quiere contar. No, pero ¿por qué no lo vas a querer contar? Mi mamá se casó tres veces. ¿Qué llame tu vieja, boludo? Que llame mi mamá, ¿no? ¿Cómo se casó tres veces tu mamá? Mi papá, después el ex marido y Rubencho. Ah, mirá. Claro. ¿Y una allá y dos acá? No, dos allá y una acá. No, tres allá. ¿Tres allá? Claro, lo que pasa es que mi mamá se casó muy joven. Ella se casa a los 16 años por primera vez con mi papá. Es como que ella, en vez de tener noviazgos, tuvo matrimonios. Sí. Así, dale. Claro, en vez de tener noviazgos, tuvo matrimonios. Ah, mirá. O sea, como que ella iba legal con todo. Era todo o nada. Está muy bien. Che, atención, está Marcelo. Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bienvenido, ¿cómo estás, Marcelo? Bienvenido, olvídate de todo. Gracias. Bueno, ¿cuántas veces te casaste vos? A ver, arranquemos. Con la base. Ustedes pidieron dos, me casé dos. Muy bien, perfecto, ahí está, arrancamos. Perfecto, me parece muy bien. El primer escalón de este récord, dos matrimonios. ¿Sigues casado? ¿Cómo fue? Sí, ahora sí. Ahora con la segunda. En principio, bueno, yo soy médico, estaba en un servicio, tenía una residente que venía seguido y qué sé yo. Y esa fue la primera. Ok. Bueno, duró tres años, no tuvimos hijos. Y me separé y conocí a la segunda, que era una alumna, futura médica, en ese mismo hospital. Ah, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Ok. El tema que, bueno, ya tenía el divorcio, tenía mis dudas en volverme a casar, pero bueno, al final se terminó dando la segunda oportunidad y nos casamos. Es que es bonito ahora, casarse. Sí, el tema es que para casarme la segunda vez me hacía falta el certificado. Ah, ya. ¡Marcelo! ¿Qué certificado? El de divorcio. 47756688. Estamos buscando alguno de tres, de cuatro o cinco. Marcelo se casó dos veces, nos estaba contando toda la historia de sus dos matrimonios. Claro. Que mando un audio y termine de echar el chisme. Te mandamos un beso, Marcelo. Gracias por empezar este récord. Tremendo cuando nos quedamos por la mitad con la historia. Me molesta muchísimo. Ay, sí. Hay alguien dentro de mí que no puede con esa situación. ¿Alguien lo superará a Marcelo? Yo creo que hoy estamos complicados. Sinceramente... A la gente para mí no le gusta contar cuántas veces está casada. No, a la gente le da un poco de quickie, ¿no? Para mí le da muy... pero si quieren, oculten su nombre. Chicos, además vergüenza da robar, no casarse. Y ser a los que roban tampoco le da mucha vergüenza. A ellos no les da vergüenza. Claro. 47756... Tengo un par de nombres. 47756688 y 1168611043. Ahí me parece que estamos por hablar con... me parece que estamos por hablar con alguien. Ah, me parece muy bien. Estamos me encantaría buscando... que sea en escalera. Estamos buscando ahora los tres matrimonios. Porque parece que llamaron a otro, pero tienen más. Me gustaría que sea en escalerita. Claro, acabamos de sacar a Marcelo con dos matrimonios y ahora viene Aldo. Hola, Aldo, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué cuentan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien, mi amor? ¿Y tú? Excelente. ¿De dónde sos, Aldo? ¿Cordobés? No, de San Luis. Ah, de San Luis. Es verdad, y te escuché un poquito más y sí. ¿Qué haces, loco? Bien, bien. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata San Luis? No, estoy en Buenos Aires desde hace 14 años. Ah, una maravilla. Sí, acá en Palermo. Mi vida, ¿cuántos matrimonios encima? Tres matrimonios. Récords, olvídate de todo. Claro que sí, me gusta. ¿Sigues con la misma persona? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo vivía en España. Ajá. La conocí allá, ella de Argentina. Yo tenía el pasaporte italiano, ella no. Y nos casamos por cuestión del matrimonio. ¿Cómo se llama esto? Unión de matrimonial. Sí. Es una historia, vale, es todo legal, todo perfecto, pero a los seis meses no le dieron el permiso para trabajar. Okay. Porque no estaba casada. Así que al año nos casamos por civil nuevamente. Ah, entonces lo que tenían era una especie de unión convivencial, quizás. Exacto. Claro. Supuestamente con eso alcanzaba, pero como yo era italiano y vivía en España, no, no era válido. Claro, entonces ahí se casaron por civil. Exacto. Okay. Y ella dijo, bueno, si vamos a la Argentina, nos tenemos que casar en Argentina. Y nos casamos acá en Argentina por iglesia. ¡Ah, qué bonito! Gran fiesta, gran, con toda la familia también, linda. Y nada, me separé y no estoy divorciado. Porque legalmente en Argentina estoy casado solo por iglesia, que no tiene legalidad. Claro, pero entonces tendrías que divorciarte en Italia. En España, perdón. Tendría que divorciar en España con ella, sí. Pero bueno, como los dos estamos ¿Y eso bien, se puede tranquilo. Hacer por mail o hay que ir presencialmente? No, hay que ir presencialmente. ¡Me está jodiendo! Claro, él en España está casado con ella. Sí, así que ella está casada con un italiano en España. Y ahora pregunto. Yo acá estoy solterísimo. Ya, claro, pregunto a nivel legal. ¿Sabes sí. si tú aquí en Argentina te puedes casar con otra persona? Sí, totalmente. Acá estoy... como... ¿Estás soltero acá? O sea, acá estás soltero y acá podrías casarte con una distinta y es como tienes una mujer civilmente en Exacto. España y lo otra en Argentina. Que no me pudiera casar acá en Argentina sería por el tema de la iglesia, digamos. Claro, no te puedes casar por la iglesia. Bueno, porque para los ojos de la iglesia, esta siempre va a ser tu mujer. ¿Pero qué cruzan los datos? No cruzan. No cruzan los datos porque encima allá... O Jesús ve todo. Con un italiano. Jesús ve todo. Claro, Jesús ve todo. Jesús ve todo. Qué quilombo, amigo. Aparte bueno, pero ya va. Sí. Aquí tenemos una falla en la Matrix. ¿Qué pasó? Porque la unión convivencial no, no es, casamiento. Es matrimonio. ¡Oh! Y se nos cae el récord, amigo. Entonces el de Aldo siguen siendo dos matrimonios, chicos. Tremendo. No llegamos a tres. ¿Ves que te digo que está complicado? Ay, es verdad. Igual valoramos mucho tu participación, Aldo. Gracias, Aldo. Gracias, mi amor. Un besito. Un abrazo. Ay, tremendo. Nos quedamos por la mitad. Che, hoy claro. Les cuento. Todos conocen el Instagram de @genterota. Obvio. Es gente que manda sus audios. Sí. Los agarra Gabriel Lucero del otro lado, que es un artista increíble. Los sí. anima. Y después crea unos videos que son zarpadísimos. Unos universos animados espectaculares donde ese audio cobra vida y la realidad es que perfectamente podrían habitar en esos lugares donde en la cuarentena si habremos estado scrolleando los videos de Gaby Lucero, así que hoy vienen un rato nada más y nos va a contar. Y lo que le pedimos a todos, ya que estamos, lo cuento ahora, sí. así vamos acumulando, queremos pedirle a nuestros oyentes conseguir audios de gente rota, pero del programa. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de nosotros en algún momento teníamos... los enojaudios. Los enojaudios que eran audios de gente enojada. Bueno, nosotros hoy queremos audios que ustedes digan, esto es digno de gente rota. O sea, esto tranquilamente podría estar en la cuenta de Gabriel Lucero. Y después se lo mandamos, se lo damos a él y que él haga, no, si quiere hacer algo. Los pasamos aquí. Y hay que chicanearlo un poquito. Sí. Decir, no, los audios que tienes ahí no son nada. O sea, comparado con lo que nos mandan a nosotros en el programa. Los oyentes. ¿Te imaginas aparecer en el Instagram de ellos? Así que en un rato se viene nada más Gabriel claro. Lucero. Bueno, amigos, seguimos con esto. Estamos en Records. Arroz con leche. ¿Por qué? Me quiero casar. Ah, muy bien. Con una señorita. ¿No? A ver, oyente, ¿estás por ahí? Hola, a ver. Para que el matrimonio sea válido en Argentina, el celebrado en Las Vegas, tiene que tener un sellado y una legalización en Argentina. Okay. Si no es válido. Eso es lo que dice nuestra ley en relación a ese tipo de matrimonio. Perfecto. No. Yo me voy a casar en Las Vegas. Ese es uno de nuestros matrimonios pendientes. Para un poco, Ani. ¿Tenemos una lista? Para de casarte un poco. Nosotros tenemos listas de matrimonios por cumplir. Pero gástate la guita en otra cosa. ¿Por qué? Compré una cucha Pepper. No, queremos ir de vacaciones en algún momento para allá y que nos case Elvis. Un planazo. Están todos borrachos ahí, boludo. Manden audios. Hola, Barbie. Hola. Hola, Barbie, ¿cómo estás, hermosa? Bienvenida. Bien, todo bien. ¿Todo bien, mi amor? ¿Qué estabas haciendo? Volviendo con mis hijos de hacer deporte. Ah, buenísimo. Espectacular. ¿Y cuántas veces te casaste, Barbie? No, yo no. La historia no es mía, de mi papá. Ah, yo me casé muy bien. Una, estoy en mi primera nupcia, con mis tres hijos, mi marido, todo el mismo. Pero mi papá se casó cuatro. ¡Cuatro! ¡Tenemos cuatro veces! ¡Wow! ¡Cuatro veces! ¡A la mía! Contanos, la primera, segunda, tercera, cuarta. A ver, la primera, yo obviamente no existía, fue a los veintipico de mi papá, se casó por civil y por iglesia, él duró un año, se separó. Ok. Al tiempo de conocer a mi mamá, se casó vía México. Ok. Y, porque él ya estaba casado acá en ese momento, divorciado, entonces se casó vía México y hizo una fiesta cual iglesia, pero obviamente ya estaba casado por iglesia. Ok. Después se separó de mi mamá. Después se volvió a casar. Después de 10 años de convivencia se volvió a casar y después de 4 años de casado por civil se volvió a separar. Y actualmente está casado con su cuarta mujer. ¿Cómo le gusta a la gente hacer trámites, boludo? ¡Paren un poco! No, pero ¿cómo fue la historia de la del cuarto matrimonio? El cuarto matrimonio es el actual, que debe de hacer más o menos 8 o 9 años. Yo soy su testigo de civil. Y mis tres hijos, dos participaron de ese casamiento, la tercera venía en la panza. Ay, me eso es re lindo cuando meten a los hijos en los casamientos. Que sea el último, que sea el último y que le quede para todos. Que le dure, ¿no? Que le dure. Claro. Igual un romántico absoluto. Le gusta pedir matrimonio a tu papá, le encanta. Parece que sí. Sí, a él le encanta. Le gusta hacer poner fiesta, me parece. Sí, aparte, y también. Qué caro, son caros los casamientos. Son caros. Es un departamento cada vez que te querés casar. Bueno, tampoco tanto. Aparte, le tenés que dar de comer a gente que no conoces. ¿Cómo que no conoces? Ahí sí, hay veces que te vienen ahí alguna vez y encima después vuelve a pasar el CBU todo y no te mandan nada. No. En los matrimonios hay una regla. Uno invita a quien tiene relación con ambas personas de la pareja. En mi boda fueron muy pocas personas que no conociéramos los dos. Ok. Porque es muy caro, amigo, por esto que estás diciendo. Y pero a veces vas a casamiento que no sabés quiénes son. Es tremendo cuando te mandan a una mesa con gente que no tenés ni idea quién es. Barbie, ¿tú cuándo te casaste? ¿Qué onda los invitados? No, eran todos conocidos de los dos. ¿Viste? Igual yo sé, 2011 van a ser 15 años. Claro. Qué bien. ¿Y todo el mundo amigo? Sí, lo que sí pasa ahora es que ves fotos y dices, ay, estos dos ya no están, estos sí siguen, ay, este cambio de novia. Claro, esta gente no la... Ay, sí, eso es terrible. A este no sepa que lo invité, si después me termino cagando con esto. Sí, tal cual. Eso es verdad. Tremendo. Barbie, gracias a vos tenemos el récord. El oyente que más veces se casó, cuatro veces. Tenemos cuatro. Papá de Barbie, beso mi amor. Te acabamos de poner el broche de bronce. El Guinness. Ahí está. No, esa marca no. El récord de té. El récord ODT. Es una marca nueva, amigos. Si está además, en los Martín el récord Guinness es carísimo. Tenés que pagar como $40,000. No, aparte Guinness es una cerveza. Nosotros somos más amigos de Corona que... ¿Cuánto? $200,000. ¿Tenés que pagar para que te pongan dentro del libro? $200,000. Para que vengan a analizarlo, para que te manden un escribano. ¿Quiénes son? Y bueno, así van ganando plata. Sí. Bueno, en un rato lo vamos a seguir. Llegamos hasta 4, estamos muy mal. Nos encantaría llegar a más, así ay, que... Ay, chicos, ¿habrá sí. gente que se haya casado más veces? Sí. Bueno, igualmente... Empieza recién los récords ODT, ¿eh? Tenemos vamos todo el programa. No, pero no solamente de cuántas veces se casaron. No, todas las semanas uno nuevo. Todas las semanas un récord nuevo. Está muy bien, amigos. Hasta las 10. Olvídate de todo. ¿Más canciones? Sí, claro. Esto es David Guetta. Bienvenidos, amigos. Música de fiesta de egresados. Sí, total. O de fin de año. Esto es David Guetta. Esto es Memories. Hasta las 10. Olvídate de todo. Ya venimos. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Yeah. Chicos, los enojaudios, por Dios, qué buen momento ese de los enojaudios. Mira lo que me hicieron acordar. Los sigo amando. Tienen que volver. Si tienes un audio en algún grupo de WhatsApp, mandalo a la radio. No decimos cómo te llamás ni nada por el estilo, ¿eh? En un rato nada más viene Gabriel Lucero. Lo conocemos como Gente Rota. Así que los retamos a todos ustedes a que nos manden un audio y después se lo mandamos a él y capaz que termina haciendo algo. Para mí es. No solamente que él sirva un poco de jurado y diga si son aptos de Gente Rota, sino para mí hay que enrostrárselos. Sí. Si le, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un banco de gente. ¿Sabés lo que nos manda la gente a nosotros? No, te harías un fiestón con la gente de Olvídate Todo. Y sus audios de Gente Rota. Che, atención, les cuento esto. Aviso de obra, Ramal Campana, acceso norte, kilómetro 40 al 49.8, sentido norte. Están ahora con obras desde hoy miércoles, cuando termina este programa a las 10 de la noche, hasta las 5 de la mañana. Y también, atención, va a estar en Quilombado y el distribuidor de la Ruta 25, que es la salida a Escobar Centro. Así que ojo con eso. Y después tengo otra para contarles, amigos, pero si está la calle en este momento. Okay. Si ustedes ven algo, nos avisan, ¿ok? Nos avisan en este preciso momento. Pero ahora, amigo. Perfecto. Ya que estábamos hablando del récord de gente con más matrimonios, me quiero subir a esta del amor. ¿Cómo está con el amor? ¿Cómo estamos con el amor? Para pensar en los tres pasos para enamorarse, no para casarse, para enamorarse. ¿Tres pasos no para enamorarse? No para salir en una cita, no. Ya estás saliendo, ya saliste un par de veces con la persona, capaz ya tuviste intimidad con esta persona. Sí. ¿Cuáles son para ti los tres pasos para enamorarte? Ver qué cosas tiene el botiquín del baño. Para mí es, yo necesito eso, saber qué tiene. Tú necesitas saber eso. ¿Qué productos usa? ¿Qué, claro? ¿Qué cosas necesitan ustedes, amigos, para enamorarse? ¿Cuáles son esas tres cosas que tienen que existir en una persona para que ustedes se puedan enamorar? Que se ría. Total. Que se ríe, que se ría. Que se ríe, y que me haga reír a mí. Totalmente. Sí, que me haga reír. ¿Qué otra cosa podría ser? Ah, mira, trajiste vos esto y no te sale ninguna. Sabés que estás full enamorada, ya no te importa más nada. Ya no necesito más nada. ¿Escuchaste? ¿Sabes qué sí puedo necesitar? ¿Puedo necesitar un Aperol Spritz? Muy bien, amigos. Sí, claro, vale. Acá están nuestros Aperol, nos vamos a preparar un traguito. Usted también a esta hora, si pueden, si no están ahí en su auto, si están allá en su casa, prepárense uno, amigos. Prepárense uno mientras hablamos de esto. Yo creo que sí necesito que me haga reír, creo que necesito que se lleve bien con su familia. Sí. Que se quiera mucho con su familia, que sea una persona que respeta a los abuelos. Sí, que ¿sabés que a mí que me enamora? ¿Qué? ¿Cómo se lleva con los animales? Total. ¿Cómo se lleva con los animales? Para mí es fundamental. Bueno, te preguntamos a vos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Mientras Ani se prepara unos Aperol. Siempre, claro. Acuérdense, amigos, agarran un copón, agarran un vaso mucho largo. Mucho hielo. La copa bien fría, mitad de espumante. Y la otra mitad, como siempre, de Aperol. Así te preparas el Aperol. Ay, mira cómo vamos, ¿eh? Muy bien. Esto es todo de té. Se está bajando. Está trabajando. Chicos, hay una que está bajando y después hay un montón de esta llena. Por eso el programa viene saliendo como viene saliendo, ¿no? Hace como desde que entró, pero le estamos más feliz que nunca. Claro. No se puede creer. Así que, a ver, hola, ¿qué dicen? Para mí, para enamorarme, tiene que tener algo que la admire, tiene que oler bien y sonreír. Reír mucho. Está bien eso que acaba de decir. Está bien lo de oler rico. Sí, a mí me pasa lo mismo. Buen perfumito. Sí, que huela sabroso. Y el tema de la admiración me pasa, pero yo siento que uno un poco también se corteja con las amistades, ¿sabes? Mm. Como yo, para ser amiga de alguien, tengo que ser fan de esa persona. Ok. Tiene que tener algo que yo admire, y eso me pasa con las parejas. Y sí, obvio. Si no, a ver, hola. ¿Qué tal, Olvidators? ¿Qué haces, che? Yo, para enamorarme, necesito admirar a otra persona. Muy bien. Y si se ríe de mis chistes boludos, ya con eso. Ah, mira cómo está el tema. Mira cómo está el tema del humor, ¿eh? Con eso ya alcanzas. Ya lo logré, ¿eh? No podía abrir la soga, ya lo logré. ¿Viste cómo está el tema del humor? ¿Viste? Se ve que es que en la pareja es fundamental, amigos, reírse. Bueno, entonces, mitad del Aperol, es espumante. Mitad le clavas un Aperol. Y después. Un sustico de soda. Un chorrito de soda. Y por último. Una rodajita de naranja. No, qué bien que bendito. Cada vez me queda mejor. Tenemos que ir a hacer a los lugares donde esté Aperol. Tenemos que ir a hacer nosotros. Sí, ¿sabes cócteles? Que estoy. Estoy para eso. Ay, me encanta. 4775-6688 y 1168-61-1043, amigos. Tres cosas necesarias para enamorarse. Por ahora, nuestro top está dentro de la risa, la admiración y la higiene, ¿no? Sí, totalmente. Te agrego, a ver, una más, que tenga el auto limpio. Ah, está bien eso. ¿Está mal? No, para mí está perfecto. No, que tenga el auto limpio. Sí, está bien. Sí, igual si tienes que elegir entre tener el auto limpio y llevarse bien con los abuelos. Ah. No, llevarse bien con los abuelos. Mira cómo traes. Llevarse con los abuelos. Bien. Bien. Hola, a ver, hola. Hola, Olvidators. Yo para enamorarme necesito que tenga una melenita negra, sea venezolana, sepa cantar. ¡Girafa! Y se llame Anaís. Bueno. ¿Viste lo bonito que son nuestros oyentes? Yo voy a hacer silencio. Voy a hacer salud, pues. Salud. Salud. Brindemos a Anaís Castro. Tenemos un copón. Vengan a verlo a YouTube, amigos. Este programa hoy es para ver por YouTube, ¿eh? Sí, claro. Salud. Esta línea, salud, amiga. Te quiero. Puka, yo también. Hola, Puka. Hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenida. Mira, ¿cómo andas? Bien, bien, acá, tomando unos matecitos con mi marido, merendando tarde. Todo tranqui, por suerte. Y en un rato, una perola, amiga, por favor, hacelo por nosotros. Claro que sí. Sí, señor. Te escuchamos. Sí, sí, para ustedes, tres chicos. Cosas necesarias para enamorarte. ¿Qué necesitas vos? ¿Qué necesitaste? En primer lugar, que huela bien. Mm. Perfecto. Que un hombre huela hombre, a perfume amaderado, sobre todo. Ah, okay. No es lo mismo Total. Que un hombre huela hombre que un hombre huela bien. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. No, ¿sabes qué? No, sí. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes y me gusta que lo digas así porque sí. Es verdad. Y me gusta que digas perfume amaderado porque entonces después sabes qué regalarle. Sí, por supuesto. ¿Qué más? Ahí nos contaste el puesto número uno, el dos, ahora. La segunda, que sepa manejar. No hay nada más sensual que un hombre que sepa manejar. Cuando hace marcha atrás con una sola manito y el codito apoyado en la ventanita, sí, señor. Qué baja que está la vara. ¿Sabes que esas son? No, pero ¿sabes que son cosas no sexuales que son hot? Sí. Esa es una de ellas. Que sepa manejar mirando. Son el día a día. Enamorarse no se enamora uno una sola vez. Totalmente. Tienes que enamorar todos los días de la otra persona. Totalmente, mi vida. Muy bien. ¿Qué ¿Y más? ¿Y la tercera? Y la tercera, y no menos importante, la buena charla. Que te escuche, que te sepa dar buenos consejos, y si no te puede dar un consejo, por lo menos, que te sepa hacer unos matecitos para escucharte, para... Me gusta. Nada, esa opinión de corazón, esa objetividad, enamora un montón. ¡Qué lindo! Escúchame una cosa, el hombre del cual estás enamorada, ¿está por ahí? Sí. Pásamelo, pues. Sí, te lo paso. Dale. Hola. ¿Cómo estás? Estoy nervioso. No, es Walter, boludo, no nada, confundí. Era Walter. ¿Cómo entró? Hola. Ahí está, ya apareció. ¿Qué estás? Haces? Que entre la bien, víctima. Bien. ¿Cómo te llamas? Me había ido a la mierda. No, mentira, estoy acá. Perdón, ¿cómo te llamas? Maximiliano. Maxi, ya nos contaron cuáles son esas tres cosas que tuviste para enamorar a tu pareja. ¿Cuáles son las tres cosas que tiene ella que te enamoraron o que necesitaste para que ella te enamorara? Y que se enamore de mí, ya te enamora. Ok. Ok. ¿Una segunda? Pero como diría Sebastián, uno no sabe por qué se enamora. Ah, mirá. Uno no sabe por qué se enamora. Tiene un no sé qué que si la defino, la limito. Que es una locura. Los primeros meses cuando te enganchás con alguien, ese sentimiento que después, viste, va bajando, obviamente. Pero es hermoso. Es maravilloso. Los primeros meses son increíbles. Sí, son increíbles. No, la verdad es que en realidad te enamorás todos los días. Es un continuo enamoramiento y bueno, después cuando tenés hijos, verla a la persona que está al lado tuyo, ser madre y compañera al mismo tiempo, también te enamora. Ay, qué lindo eso. Este es un tierno. Este es el amor es ciego, es irracional, es violento, experimental también, sí. Exactamente. Tal cual lo dice Seba. Está muy bien. Ay. Maxi, te mandamos un beso. Y a Puka también le mandamos un beso. Un beso a ustedes, che. Chao, amigos. Lindo. Gracias. Che, les estamos preguntando, gracias a nuestros amigos de Aperol. Sí. Queremos, aparte estamos a, hoy es 4, estamos a 10 días de San Valentín. Claro. Van a romper los huevos todo con esto. Tremendo. Gente que se pone de novia solamente para subir una foto de Instagram. ¿Tú dices? Sí. Yo les he contado ya varias veces que en Venezuela el 14 de febrero no es solamente el día de los enamorados, sino que es el día del amor y la amistad. Ya festejan Navidad ustedes. En, o sea, no, respetame. Pues ya ustedes festejan. No. En febrero ya están festejando Navidad. Y de la amistad. Ya empiezan a festejar. Cónchale. Feliz primer mes de Maduro Adentro. Ah, qué maravilla. Muy feliz bien, primer mes. Lo celebramos. Bueno, tres cosas necesarias para enamorarse. Te preguntamos eso. ¿Por qué? Obviamente, Aperol. Tiene los tres pasos perfectos para pasar una hermosa tarde con el Aperol Spritz, que es un 50% de espumante, un 50% de Aperol y un sustico de soda. Un chorrito. Sustico. Y no nos olvidemos nunca jamás de la rodajita de naranja. Finalmente cortada. Rebanada. 11-6861-1043-4775-6688. Tres cosas. Hola, Urbanator. ¿Cómo va? Para mí, la risa, fundamental, pero también que le guste bailar, que le guste la joda, que le guste, que sea sociable, que vamos a bailar y baila todo. Si no, no podría salir con alguien que no baila. Ah, mirá. Me encanta, me encanta. Me gusta la gente que no tiene vergüenza, que no le da vergüenza hacer ridículo. No, es, porque ¿sabés qué es eso? Una persona segura de sí misma. Que no le da vergüenza ser ridículo. Segura, como Lupe, que es segura. Hola, Lupe. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué hola, Lupe? Bonita, ¿todo bien? Bienvenida, Lupe. Ustedes son la pareja más sexy de la radio. Ay, por favor. Aunque sé que sus elecciones son distintas, pero dan un match impresionante. Hay diferentes elecciones. Bueno, no, de eso, de gustos. Bueno, es obvio, que haya química, que haya piel, eso es fundamental. Ay, claro. Ustedes la hacen en la radio, en la magia que hacen. Viste, mi vida. ¿Y cuáles son esas tres cositas a ti que te gustan? A ver. Bueno, por eso, la para mí eso, como la química con el otro, fundamental. Es que sí, si no hay química, no vamos a ningún lado. Claro, está no saliendo con un pedazo de cartón corrugado, amiga. Pero no solo por la cama, claro. Viste esas cosas de las miradas. Total. De conexión, de mirarse y entenderse. Es que es verdad lo que ella dice, porque hay gente con la que tienes química en la cama quizás, pero sí. Después en la vida no. Entonces no, de esa no. persona no te enamoras. No, con esa persona, bueno, nada, tienes una relación casual, pero no te enamoras. No es el novio, no es la pareja. Eso es fuerte. Después, yo digo por las cuestiones, ahora soy soltera, pero por los momentos de mi vida, a veces uno piensa, ¿viste? Cómo va cambiando de quién se enamora, de claro. qué. ¿Y cómo eran tus prototipos? ¿Cómo eran tus prototipos? Digo, al principio, ¿cómo eran y ahora cómo terminaste? Pero no digo por los prototipos físicos, sino como que cuál es el denominador común de las personas que te enamoraste en la vida. Eso me parece fundamental, la piel, la química. Después la sonrisa, el humor, eso, como tener ese código. Y después que sea buena gente, ¿viste? A veces te das cuenta de cómo trata a las personas. Sí. Si entra a un lugar y saluda, no sé, como algunas cosas, no sé si diría de educación, pero como que te dan una pauta que es buena madera, ¿viste? Como que es solidario, no sé, alguna cosa como así de buena gente. De la empatía, de la generosidad. Una vez... les cuento algo a todos, a ustedes dos también. Una vez estaba en el subte con un amigo y su pareja. Ok. Fue hace bastante tiempo. Y de repente veo que la pareja de mi amigo no le importaba nada la gente que había en la puerta y se llevó puesta una señora. Ay, ¿viste? No. Cuando tenía que salir, le dije, amigo, sepárate. Salí de acá. Me salió a decirle eso totalmente desubicado, random, pero digo, amigo, sepárate. Ay, ¡me no. separo! A los dos meses se separó. Es que sí. Es que dije, boludo, no se puede llevar una persona, o sea, la gente que no tiene, que no... Que no es consciente que existe un mundo alrededor de él. Tal cual, total. ¿Viste? Sí, total. Se llevó puesto una señora, no le importó, no la vi, no la cual. Vi. Nah, me pone loca. Me hacía ruido una relación que igual quise mucho esa persona, pero, por ejemplo, manejando... Decía, ay, este croto, el auto, no sé qué, como un auto que no sé, como que era de más baja calidad, no sé. Yo claro. como que decía, oye, ¿qué tiene que ver? O sea, pobre persona, ¿qué importa? Este auto, por ahí, no le da para cambiarlo, para no sé, sí. Iba con su familia, con los niños. Y yo me ponía mal, me decía, no puede ser que le sea ese... Sí, tipo, esta no es la persona con la que yo quiero estar. Uy, eso digo, por más que yo le quería montar un gozo, tenía una diferencia, ¿no? Tremendo. Sí. Igual tremendo. Pasa chicos, con todas las relaciones, pero es verdad, o sea, eso te resta la admiración y donde no hay admiración, no hay nada. Te mandamos un beso claro, enorme. Como de buena gente, como eso, pero no sé si tiene que ver como... No, también he estado con personas que por ahí después me han lastimado, pero esos gestos como de educación, de solidaridad, ¿sí? Claro. Como de no ser... como uno a veces tiene todas las oportunidades. Tal cual. ¿Dónde gente? Tal cual. ¿Dónde gente? Las oportunidades las tiene y también te las da la educación, digo, tus viejos y la educación por donde transitaste. Es así. Lupita, te mandamos te queremos, mi amor. Un beso enorme. Chicos. Muchas gracias por llamar. Con ese naranja, el Aperol. ¿Viste? La plata está guay. Salud, mi amor. Ay, mira, brindamos por vos. Levantamos la copa. Muy buen programa. Gracias. Gracias, mi amor. Nos gusta más Ultimedia. Espera. Ahí vemos. Ese, yo me metí un sorbón. Aquí dice, tomen el Aperol, pero que el hielo se hace agua y queda feo. Ahí va, para ti. Qué rico. Hice sorbito para que se escuche por la radio. Besito para todo el chat que siempre está ahí con nosotros. Hola, amigos. A ver. Hola chicos, bueno, en realidad uno no sabe de qué se enamora, pero sí. Lo que te va atrapando es que sea sincera, que no sea interesada, ¿me entendés? Y a mí lo que me enamoró de mi chica es que es muy buena madre, cuida a sus hijos como... Segundo que lo dice, ¿viste? Como nadie, la verdad que eso me reenamoró. Ah. Y nada, dulce, es todo. Mamá luchona. Y hace rato que estoy con ella y es como el primer día. ¡Qué lindo! Entusiasmado igual. Mira vos. Se emociona cuando lo dice. Se lo escucha aparte, sí, ¿viste? Sí, escucha, ¿viste? Cuando empiezas a hablar de algo y no sabes que te vas a emocionar en el camino, eso le pasó. Muy bien, amiguitos. Estamos hablando gracias a nuestros amigos de Aperol. Tres cosas necesarias para enamorarte, porque siempre Aperol son tres pasos. Son tres pasos, claro que sí. ¿Sabes por qué son tres pasos? ¿Sabes por qué son tres pasos? ¿Por qué? Porque es espumante, 50%, sí. 50% de Aperol y un sustico de soda. Espectacular. Los veo tomar y disfrutar. Está muy bien. Bueno, le agradecemos a Aperol, como siempre. Sí, claro. Claro que sí, amigos. Le agradecemos a Aperol, así que cortamos la semana con Aperol. Fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti. Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Y para encontrar tu plancito, métete ahí en el Instagram de Aperol, que tienen un montón por todo el país. Espectacular. Más canciones en Urbana, sí, claro. Play 104.3, Taylor Swift. En instantes viene Gabriel Lucero. ¿Ya llegó? Sí, sí, ahí está. Bien, bienvenido. Gente rota en instantes con nosotros. Ahora Taylor Swift. A cold bed full of scorpions, the venom stole her sand. Drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Fate of Ophelia, Taylor Swift en Urbana Play 104.3, como todos los días, ¿eh? Claro, y también sí. UrbanaPlayFM.com. Y tenemos aplicación, tenemos Caseta O, tenemos Twitch, tenemos YouTube, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ves en absolutamente todo el mundo por donde tú quieras. O sea, si tienes ganas de verlo, nos vas a ver. Sí, porque estamos en todos los, hasta en TDA. Claro, por eso. No, es espectacular, sí, amigos. Es claro una sí, locura. Amigos. Bueno, amigos, les queremos contar esto. Hierro Bodegón y Hierro Casa de Fuegos son dos propuestas que comparten la misma chispa bajo una gran familia gastronómica. En Hierro Casa de Fuegos, ubicado en Costa Rica, al 560, el fuego es el protagonista. Las carnes y derivados invitan a vivir la experiencia pasional de la cocina argentina. Y en Hierro Bodegón, escuchá, Duque, ubicado en Fitzroy 1722, los sabores... Se reinventa. Claro, en forma de platillos y clásicos reversionados, acompañados de vinos, vermut y coctelería de autor en un ambiente canchero que se enciende con las Music Sessions para activar la noche. No dudes en conocerlos. Si vas a ir bueno. en algún momento a Hierro Bodegón, ¿sí? Te pides, por favor, te lo pido, el risotto de langostinos. Qué rico. Que es el más rico que hemos comido, ¿cierto, Agus? Como Luca con el risotto de langostino. Amigo, ya fui 3 veces más. Me estás jodiendo. A pedir solo eso. Pero soy demasiado fan. Te van a poner una mesa con tu nombre y una chapita de bronce. No, que le pongan mi nombre al risotto. Ah, mirá. Ahí ya estoy. Risotto Castro. No, risotto Anaís. No. Anaís. 7 de la tarde, 49 minutos. Está nuestro querido amigo José Bianco. Hola, hola José. José. ¿Cómo andan ustedes? Antes que nada, empiezo por lo más importante, que es esto que tengo acá atrás, que es una tormenta que está llegando hacia la provincia de San Luis. Entre okay. Luján, la ciudad de Luján, en San Luis, les va a granizo grande en 5 minutos. Así. Ah, ok. Entre, ok. Sí. Entre Luján y Merlo, son dos localidades. Sí. Está Merlo pegado a la Sierra de las Comechingones, Luján un poco más hacia el oeste, más hacia el lado de la Sierra de las Quijadas. Ahí hay tormentas, la tormenta más fuerte del país, esa mancha roja que estamos viendo. Así que sí, si en este momento, sí, José, sí, alguien está escuchando, ¿tiene tiempo de ir ya a correr el auto? Sí, o... Ya en Luján y menos de 5 minutos, creo yo, si no es okay. que le está organizando. Sí, su manchón que tenés ahí atrás rojo. Sí, es esa, que tiene una alerta amarillo, pero que me parece que podría tener tranquilamente, claro, con el diario El Luna, ahora es más fácil poner el color alerta una vez que la tormenta está formado, pero digo que es más que eso, es más que algo amarillo, okay. En el sentido de que puede hacer daño, así que cuidado, por eso pensé un poquito lo que me preguntaste sobre si estaban a tiempo o no, porque sí. una vez que empiezan a caer esas piedras grandes, pueden ser muchas piedras chiquitas claro. o algunas grandes, pero eso hay que estar atentos y nos mandan como siempre desde adentro, desde la casa, algún video para confirmar esto que les estamos contando. Entonces, por ahí arrancó por lo más importante. Nosotros, por suerte, hoy tuvimos 20 y pico, no fuimos sí. ni a los 30, porque la lluvia llegó y bajó un poco la temperatura desde la mañana, inclusive se fue cerrando el cielo y eso impidió que el sol caliente el piso y evitó que el aumento de temperatura se dé, así que ni tuvimos que hablar de los 31, 32, nos quedamos en los 25 o 26. Y ahora tenemos aire muy lindo y muy agradable. Se cortó la ola, la chance de ola de calor con claro. este tercer día que no fue caluroso. Así que ahora estamos no listos para disfrutar, porque mañana, si bien no hay alerta, ojo que mañana tenemos 2 periodos que comienzan. La madrugada, el primero, okay. con la posibilidad de alguna tormenta, algún rayo, algún trueno en la madrugada puede haber. Y el de la tarde-noche, que inclusive puede tener algo de granizo chiquito, tranquilamente en el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, mañana se puede dar algo de granizo aparentemente chico para nuestra zona, distinto a lo que está pasando sobre San Luis ahora. Así que mañana, por ahora, oficialmente no hay alerta, pero se pueden activar a último momento. A veces no sirven tanto cuando se activan a último momento. Pero si les muestro los alertas, la única franja que no está en alerta es el AMBA, casi. Claro. De ahí para el centro de la provincia de Buenos Aires está en alerta. Nosotros no. Siempre que pasa esto, a veces se termina activando último momento. Por eso les digo, mañana es un día de tormentas, alguna localmente intensa, y veremos qué pasa con el alerta entonces oficial que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Pero si están viendo abajo, las temperaturas se calman. Mañana veremos. Se calman. Si llegamos a los 30 para... Okay. Sí, se calman. Podemos estar entre los 26, 27, y si se abre un poquito la tarde, que puede pasar, recuerden que les dije madrugada y noche. Sí. Los 2 periodos de tormentas. En el medio puede haber un rato de cielo abierto. Se tiene que dar eso para alcanzar los 30 que están acá abajo. Si no, vamos a quedar como hoy en los 26 okay. y el cielo sigue cubierto. Y la linda es el fin de semana. Viernes, sábado y domingo, con sol a pleno, con buenas condiciones para disfrutar de pileta. Ahí estamos viendo si nos vamos para la zona de Areco, con el Cole, el fin de semana. Muy bien. El día tiene que venir. No, sí. Lo venimos diciendo. Hablamos el otro día con dos amigos, con Jere y con Gina. que están dándole la vuelta al mundo en el motorhome, y nosotros dijimos... Andaban por Brasil, dijimos, nosotros vamos a hacer lo mismo con Bianco, claro, pero nos tiene que llevar, nos tiene que llevar en tu motorhome, sí. Bianco, por favor. Hasta Alaska, vamos sí. hasta Alaska. ¡Qué lindo! Queremos hacer, con mi marido, queremos hacer la de las auroras boreales con José Bianco. Ya lo estamos, ¿en serio? Ya lo estamos listo. Conversando y queremos ir con José. Muy bien. Sí. Aprovechamos todo, sí, pues yo me tengo que quedar acá, boludo. Va, vente. Pues van a hacer un móvil, boludo, me voy a cagar de angustia desde acá. Ya te vas a pasar, que te vas a ir algún día y va a haber que cubrirte. Te la tiro. ¿Viste? Ya te vas a... ¿Viste? En breve. Todo en vuelve breve, en la vida. En breve. Siempre haces mis vacaciones porque es la semana anterior, pero en breve me toca. Se vaya primero. José, te queremos. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Bueno, un beso grande, chicos. Beso. Se cuidan. Chau. José Bianco, tu meteorólogo de confianza. 7:00 p.m, 53 minutos, temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en 24.5. Amigos, recuerden que José sube siempre en sus historias, que ahorita cortamos la comunicación y no lo charlamos. Él sube siempre en sus historias cuáles son los alias donde pueden colaborar con los damnificados de los incendios de la Patagonia. Sí, sí, claro. Siempre suben sus historias cuáles son los alias que están verificados de activos, las fundaciones que están recolectando insumos para darle a todas las personas que están siendo damnificadas y que han perdido sus hogares y sus bienes con los incendios de la Patagonia. Y además de eso también siempre pueden investigar lo que están haciendo en Fundación Sí, que también sabemos ahí que Manu es un hombre muy serio, muy responsable y con la camiseta puesta por... este tipo de causas, así que esa es la información que tenemos para... Absolutamente, amigos. 7:00 p.m, 54 minutos, quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo, en instantes tenemos el Que Soy, juegazo, amigos. Ay, que activamos encanta. Hace poquito. Tenemos El Mundo es un Pañuelo, estas historias que siempre se conectan también. Y además de eso ya está Gabriel Lucero en el estudio, olvídate de todo, así que en un ratito viene a charlar con nosotros. Acuérdense que les pedimos lo que les pedimos. Ajá, necesitamos los audios de la gente dignos de gente rota. Por favor, sí, de acá claro. Se va a llevar un par de audios para laburar, sí, cuando claro. Te hagan ganas. Quédense con nosotros hasta las 10. Olvídate todo. Bancanos 3 minutos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Desde cualquier parte del mundo. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezing combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre buen clima. Divididos en Bendu Arena, 6 de febrero. La Aplanadora. Arranca el año en Mar del Plata. Entradas a la venta en Ticketek. 3 cuotas, 0 interés con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedile virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en www.naranjax.entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. Del 7 al 15 de febrero llega al país el mejor tenis del mundo, IEB Más Argentina Open, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Vení a disfrutar de las grandes figuras del circuito: Lorenzo Musetti, Joao Fonseca, Gael Monfils, Francisco Cerúndolo, Matteo Berrettini y muchas figuras más. Viví la emoción, la velocidad y la pasión de cada punto. Vení a ver el mejor tenis del mundo en el IEB Más Argentina Open. Conseguí tus tickets en Ticketek. Urbana Play 104.3, radio oficial. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Un musical imperdible. El público la ovacionó de pie. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Oyentes de este hermoso programa de radio, hoy miércoles 4 de febrero queda oficialmente inaugurada la campaña para que Olvídate de Todo sea nominado a los Martín Fierro. Invocaremos el poder de Rocío Guirao Díaz y molestaremos todos los días al señor Luis Ventura por Facebook, por Instagram, por correo, para que estos hermosos chicos que trabajan tanto tengan su premio. Gracias. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Una cena en La Malbequería es un viaje por el Malbec argentino con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. ¡Atención, país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en Platea Network, la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Este mes, en Revista ARC, especial hoteles, un dossier con nuevas experiencias de hospitalidad, lujo, naturaleza y vanguardia alrededor del mundo. Además, el impactante centro de ciencias Robert Day, primera obra de Big en California. Una edición para viajar y descubrir. Ya está en tu kiosco. Urbana Play 104.3. As long as you are with me, there's no place I'd rather be. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Aquí estamos, amigos, 8 de la noche en punto. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Olvídate de todo, de miércoles 4 de febrero. Sí, miércoles. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien. Este mi miércoles siempre lo digo porque no es mío, es de Kaelike, que era una youtuber muy famosa. Y siempre se saludaba a la gente así, porque publicaba video todos los miércoles. Ah, mira vos. Miércoles. Bueno, hablando de youtubers y todo este mundo, abrimos una nueva hora en Urbana Play 104.3. Llegó a nuestro estudio Gabriel Lucero. Lo conocemos todos como Gente Rota. Claro. Gran artista. Mi segundo nombre. Tu segundo nombre. Sí. Entonces, ¿qué haces, Gaby? ¿Cómo andás? Pocas entrevistas en las que se te ve la cara. Sí. Así que te agradecemos. Muy tímido, nervioso. ¿En serio? Inmundo. Encima del... ¿Ah, sí? Yo miré para ver dónde venía. Dije, el estudio es chiquitito, ¿no? Gigante. Es inmenso. No, vos viste lo que es esto. Es me pasó al revés. En otros lugares donde voy, digo, qué chiquito que se ve, que es en verdad, y en la tele se ve grande. Claro. Acá al revés. Acá es inmenso. No, una nave espacial. Mirá, ahí es está, una nave estamos montando este plano. El plano de arriba te muestra que el estudio es enorme. Como intimida. Mide lo mismo que la casa nueva que tiene Wanda Nara en Nordelta. ¿Tanto? Claro, sí, lo mismo. Igual acá en la noche estamos todos tranquilos porque no hay nadie. Si vienes temprano, hay un montón de gente. Este es el mejor horario para venir. Perfecto. Al lugar para estacionar. Todo. Bueno, Gabriel Lucero, vos sos de Avellaneda, ¿no? Sí. Oriundo de Avellaneda. Oriundo, sí. ¿Cuántos años? Y hasta hace poco, me mudé hace poquito a Avellaneda. Mira vos. Pero sigo con el corazón allá. Muy bien. ¿Vos cuántos años tenés? 51. ¿Qué? Jodiendo, boludo. Sí. Parece cumplidito mucho recién. Parece tipo un 38. Sí, de verdad, está. Se pagó la entrevista sola. No, mirá. No, en serio, de verdad. Bueno, y hoy que no tengo un buen día, que no dormí bien. Ah, no, mirá. Claro, agarrame un día bien dormido. Claro. Te doy un 30. Sí, si te vamos a buscar ahí en los papeles de los, no sé, abrimos un cajón, título de algo, ¿hay algo ahí que estudiaste? El secundario, el título secundario es raro porque es técnico publicitario. Era una de las pocas escuelas que había en esa época, los 90. Mirá vos. Donde enseñaban dibujo, pero dibujo de la época de Sarmiento, más o menos. Claro. Y hijitos. Nos enseñaban a hacer diarios con el papel, pegando las franjitas. O sea, era todo muy artesanal. Mirá vos. Pero bueno, no aprendí nada porque fueron 3 años de, boludeo, más o menos, de pegar papeles. De manualidades. Claro, manualidades. Fue como de bricolage. Claro. Título de bricolage. Che, bueno, pero está bien. ¿Y creaste? ¿Cómo fue? En el 2018, más o menos, ¿no arrancó Gente Rota? O no me acuerdo el año, pero más o menos yo me acuerdo que ahí... Sí. Empezamos a conocerlo. Empezamos a ver la explosión de tus videos. Yo había terminado un laburo, me habían invitado a retirarme un laburo. Ok. Para siempre. Y para practicar animación, dije, yo tenía un tiempito para, antes de volver a buscar, empecé a animar. Yo no tenía celular, no sabía lo que era un WhatsApp. Ok. Le escapaba terriblemente a la tecnología, más que la computadora. Ok. Y lo hice, se hizo viral sin que yo me enterara. Era un audio que ya era viral y yo lo dibujé. Y se hizo viral en la página de Facebook. Yo no la revisaba nunca, hasta que la revisé y vi que había como 200 mensajes de gente diciéndome, haz este audio, haz este. Había explotado eso. La gente pero te manda audios y vos los empezás a dibujar después. Claro. No, y pero ya va. Yo me enteré. Te pregunto. Sí. Antes de empezar a hacer esto, o sea, en este trabajo en donde se terminó la cuestión, ¿en ese trabajo animabas? ¿Qué hacías en ese trabajo? Era MTV. La ya desaparecida MTV. Claro. Yo escribía hacía la parte de redes de un programa con un personaje que yo hacía en Twitter. Ah, muy bien. O sea, como ya había una situación. Con un humor negro que me terminó jugando la mala pasada. Claro. Uy, ¿en serio? Claro. ¿Y sabe la gente qué personaje es o no? Sí. Nunca lo niego. No la escondo. Es Viviana Cernosa. ¿Se acuerdan que en Twitter, en su momento, hace mucho tiempo, en la burbuja de Twitter, había un personaje que era Viviana Cernosa? Sí. ¿Tuviste quilombo con ella? Miles. Y cero plata, o sea que voló. Claro. Mira. Bueno, entonces en ese momento igualmente ya había un lenguaje que tenías con respecto a los personajes en redes sociales. En ese momento era... Era distinto. Mi igual. Foco de atención era la farándula, ponerle, la tele. La tele me interesaba, las caricaturas de famosos. Ok. Y después eso ya me aburrió también... Y empecé a hacer esto que quería para hacer para distraer un poquito la cabeza. ¿Y terminó funcionando bien? Claro, terminó siendo una bisagra un poco. Audios que conocemos todos que nacieron de tu cuenta de Instagram y de Facebook. El de la Cheta Nordelta. ¿Ustedes se acuerdan? El del mate y todo eso. Los carpinchos. Los carpinchos. Ese es tú. Ese lo hiciste viral vos. Lo hice viral yo y algunos más. El de Marcela Tiner. ¿Cuál es el de Marcela Tiner? Voy con la peor de las ondas. Ah, con el peor de las ondas. Yo voy a ir. El de pollito de Luciano Castro, que comía pollito porque era lindo. Claro. Digo, los que fueron más populares en tele, por ahí en redes, fueron los del Mundial, del Fletero. Claro. La señora que se ríe mucho, se llama Mabel. Ah, mira. Claro, vos. Estamos hablando igual de que esta locura de la viralización empieza por ahí en el 2018, como decía Dieguito. Y del 2018 a hoy han pasado una cantidad de cosas con respecto al comportamiento en redes sociales. Claro. A las que te tuviste que ir adaptando. Sí, a golpes. A los golpes. A cancelaciones. Claro. Sí, hay cosas que uno va aprendiendo que no van, otras que las aprendes en el camino y otras que ya más o menos te das cuenta. Claro. El humor que hay ahora es mucho más restringido, es como un poquito más acotado. No es el mismo que el de hace un par de años atrás. No, sí, nada que ver. No hay mucho lugar para el humor negro, casi nada. Y para la ironía, por ahí es todo más literal. Claro, más lineal. Nadie puede entender que un humor, por ahí estás criticando algo y en realidad piensan que te estás burlando de algo. Ok. Tuve un tema con el Inadi, por ejemplo, hace un tiempito. Me estás jodiendo que te escribieron. Sí. Cuando existía. Sí. Claro. Me escribió la abogada para que baje un audio que era una burla a una mujer racista que se quejaba de una feria en no me acuerdo dónde, que estaba por todos lados. Y dos personas afroamericanas le hicieron la demanda, me mandó los DNI y todo, bueno, claro. Obviamente. Igual les expliqué, el video no era un video racista, era un video contra el racismo. Estaba mostrando lo que pasaba. Claro, y la abogada me dijo, no se interpreta así. Así que lo bajé. Uy, qué garro. ¿Te escribió algún famoso alguna vez? Bájame este audio. No, fueron pocos los famosos. Espero no cruzarme a Luciano Castro, porque no sé si le habrá gustado. Igual tiene unos quilombos con el pasacalle y todo eso. No, claro. Tranquilo que está en otro. Para mí el último de sus quilombos es ese. Y uno de Araceli también, que no creo que le haya gustado. Así que, ¿cuál hiciste de Araceli González? El que... No, ¿se pueden decir malas palabras? Sí, no. Sí, yo me la paso. Nos tienen grabando con la pija en el orto todo el día. No. Ah, ese sí me recuerdo. Porque me los mandó la misma persona y los dos juntos. Raro fue. Ah, mira, como que los expuso, que habrá sido un productor, alguien, un asistente de producción. Y esa persona desapareció. Ah, mirá. No, nunca más. Hicieron desaparecer. Bueno, esta es otra pestaña, ¿no? O sea, ¿cómo filtras la cantidad de audios que te llegan? O sea, ¿cuáles son los canales por donde recibes los audios para ilustrarlos? Ahora por mail y por WhatsApp. Lo que les iba a decir, que a mí me cuesta mucho recordar los mejores o los más icónicos o lo que sea, porque yo, vos pensás que escucho 200 audios por día. Claro. De los cuales a veces hago, a veces no, a veces hago y no los subo. Y a veces me olvido, o sea, ya tengo demasiados y no me acuerdo bien qué fue lo que funcionó mejor o qué fue lo que... ¿Y qué cosas te dan? Porque además siento que para hacerlos, el humor tiene que pasar un poco también por ti, o sea, te tiene que dar risa a ti primero. Me dijeron alguna vez, ¿por qué no tercerizás? ¿Por qué no pones gente que escuche por vos, que te los pase? Pero hay gente que le da risa una cosa y a mí no, y el... Cabos a veces. El me tiene que detonar algo. Claro, tú al eres principio, el espíritu. Al principio agarraba cualquiera que me parecía gracioso, ahora ya... Quiero que el dibujo aporte algo al audio, porque si es solamente la persona hablando y yo dibujando a una persona hablando, ya medio que es medio robo. Te aburre. Claro. Si recién te sumás a la radio, estamos hablando con Gabriel Lucero, lo conocemos todos como Gente Rota, Gabriel H. Lucero en Instagram, 2 millones de seguidores, un montón de gente. Y si tienen ustedes audios, nosotros acá en un momento del programa hacíamos los enojaudios. Claro. Por Gaudio, ¿te acordás de que se enojó? Sí. Y bueno, empezamos a mezclar todo eso. ¿Te acordás del qué mal que la estoy pasando? Sí. Bueno, claro. Y de repente nos empezaron a llegar un montón de audios acá y hemos escuchado algunos que fueron realmente espectaculares. No, y de verdad nosotros hemos llorado de risa con gente muy... ¿Te acuerdas la mujer del gato que se metió el gato en la cocina cuando ya estaba mandando un audio? Ah, ese fue espectacular. Ese fue uno de los mejores ese que tuve. Ese es buenísimo, ese tendríamos que conseguírselo a Gabriel. Me vuelvo. Es buenísimo, o sea, ella estaba mandando un audio a alguien y se le mete un gato y empieza... Y rompe todo. Rompe todo y ella empieza a pelearse con el gato. Yo me imagino también que cuando... Perdón, Ani, cuando... Te llegan los audios, hay veces que le deben dar un poco de contexto. Hay muchas veces que te debe llegar el audio medio pelado. Claro, odio cuando me mandan contexto. Hay gente que manda 3 carillas de contexto. ¿En serio? Claro, y si me mandas el contexto es que el audio no se entiende. Y si yo le invento el contexto, cualquiera puede decir se lo puso él. Claro. ¿Prefieres sin contexto? Sin contexto porque así le puedo imaginar algo. Y así aporta algo tu ilustración. Claro, si no es como graficar algo que ya pasó. Claro, está muy bien eso. Y trato de que tenga sentido la animación, porque si no... ¿Cuánto te demora? 3-4 horas. Okay. Trato de que no... Si me pongo a corregir, no termino más. Lo mando sin mirar. De hecho, las veces que... Mejor hecho que perfecto. Que me los pasan para que los vea, no miro. Hago que miro, pero no miro porque sufro. Claro. Estoy viendo una cantidad... Por ejemplo, ahí filtré cuáles son tus videos más vistos. Sí. Tenés de 6.5, 5.6, 4.9 millones, obviamente. Y yo veo las fotitos y digo, uy, sí, me acuerdo de este. Claro. Eso, se hicieron muy virales todos. Es espectacular. Tenemos mensajes del otro lado. Hola. Hola, Lucía. Hola. Hola, Lucía. Lu? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien ustedes? ¿Todo tranqui? Bien, mi amor, ¿todo bien? Bien, todo tranqui. Acá estoy con mi hijo, un año casi. Muy bien, besos para él. ¿Cómo se llama? Octavio. Octavio, le mandamos un beso. Acá bienvenido estamos con... También. Hola. Gabriel, te lo presentamos a Gaby. Hola, Gaby. Hola, Lucero. ¿Vos tenés un audio? ¿Qué pasó? Estábamos hablando de los contextos. ¿Qué onda tú con el contexto de los audios? Este audio es de mi esposa, de hace unos años en la pandemia. Tiene mucho miedo a las lagartijas y se encontró con una en la cama. Uy, a ver, ¿lo escuchamos? ¿Un gequito, los chiquititos o una lagartija gigante? No, chiquita, chiquita. El gequito. Para ella es como si fuese un cocodrilo. Uy, a ver, ¿escuchar? A ver. Mirá si el otro día cuando yo sentí que me caminaba por la pierna era la lagartija y ahora que estoy haciendo la cama se cayó de la cama. ¡Boluda! Mirá si pasó eso. Porque yo estaba haciendo la cama, ¿viste? Y estaba del otro lado haciendo la cama. Ay, y yo miré para este lado de la puerta. Y entonces, ella es como que yo miré para este lado y no la vi. Y estaba acomodando de este lado y cuando voy a pasar para el otro lado para acomodar de nuevo del otro lado. Uy, me pone cara de asco. ¡A la veo! ¡Casi la piso! Porque estaba descalza, ¿entendés? No se mueve. No sé, capaz que estaba muerta y estaba entre las sábanas. Ay, no, Paul, ya está recordando todo lo que pasó. ¡Me quiero morir! Tremendo. No, mucho con bichos, ¿no? Seguramente también te mandas. Sí, fobias, terrible. Sí. Hay uno que es de los más vistos, que es del murciélago. Claro. Lu. Uy, Lu, escúchame. Y ella normalmente te manda este tipo de audios porque es muy expresiva. Sí. En el momento me mandó 3 audios y yo no podía parar de reírme. Claro. No podía creer. ¿Este es ilustrable, Gaby? Es ilustrable, sí. Ahora que la tengo, le puedo pedir permiso también. ¿Viste? Sí. ¿Podemos ilustrar este? 100%. Claro. Sí. Siempre está la duda si lo manda el dueño o no. Ah, claro, pues eso también debe pasar mucho, claro, ¿no? Que ah, mucho scratch. Ah, mucho scratch. Que vengo yo y mando el audio de una amiga. Claro. Claro. Mi vida, gracias por llamarnos y por mandarnos tu audio. Gracias a ustedes, un besito. Chao, un beso. Mi cielo. Tenemos uno que perdimos nosotros en algún momento, Dani, una vez que se bajó de un Cabify o de un Udify, no sé, que se bajó, que se puteó con el chofer. Y ella estaba mandando un audio, le estaba mandando a nuestro productor, a Joaquín, y en un momento le dice, se pelearon, no sé qué pasó. ¡Eres un grosero! ¡Eres un grosero! Y se escucha todo. Me bajo y le tiro la puerta del auto. Ese se lo tenés que mandar. Yo tengo uno que me gusta mucho a mí, que lo tengo guardado, pero no lo puedo usar. Pero lo puedo contar, es un poco fuerte. Es un chabón que bastante fisura. Que está contando que se va a aspirar la ceniza del papá. ¡Oh! ¡Ay, no! Chicos, tremendo. ¡Tremendo! Por eso no lo puedo hacer, pero lo puedo contar. Claro, lo puedes contar. No, claro, es que te gusta full el humor negro. Claro. Sí. Perdiste mucha diversión propia. No, lo escucho en privado y me río. Pará, ¿y no podés armarte otra cuenta de Instagram que se llame Gente Rota Negra? O gente, pero, o no sé, que después, viste que no, no dije nada. Si estamos hablando de humor negro. Black people. No, claro. Peor. No, chicos. Ahí va a llamar Eli nadie. Pará. Pero armemos otra cuenta y vas subiendo ahí y después un día haces una collab. Que sea premium. Claro, para suscriptores. Como el Patreon. Para pagarla en como el Patreon. La fianza. Está muy bien. Es la fianza. La fianza, claro. ¿Cómo te financias vos? Porque me imagino que haces dibujo para todo el mundo, que esto que lo otro, pero no ves un mango, ¿o sí? Sí, sí. Vivo de la publicidad en YouTube y en Facebook. Ah, buenísimo. Muy bien. Y eso te malacostumbra de una forma, porque ya cada vez que te ofrecen un laburo con jefe, o sea, horarios, claro, fecha de entrega, todo eso es como... Un dedito ahí. Ah, un dedito. Che, escuchame una cosa. ¿Con qué programa animás? Anime Studio. Ahora se llama Mojo. Ah, mirá. Ok. Era Mojón, pero es Mojo con H. Ok. Oye, ¿y en YouTube qué haces? ¿Como una recopilación de varios y es un capítulo en YouTube? No, de a uno. De a uno. De a uno, sí, sí. No funcionan mucho las cosas largas en YouTube. En YouTube. Y en Instagram. Sí. Lo subes como shorts. Claro, no, como videos. Ah, como videos. Porque más de un minuto creo que te lo pone como video. Ah, mirá. A veces duran un minuto, 3 segundos. Tenemos en línea a Pablito. Hola, Pablito. Hola, hola. Pablito, clavó un audito. ¿Todo bien ustedes? Muy bien, acá hablando con Gaby, te presentamos. Hola. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Pablito, vamos a escuchar tu audio antes de que nos cuentes de qué se trata, ¿te parece? Bueno, dale. Entonces. A ver. Hola, amigo. Una cosa yo te preguntando. Este en la foto, ese vino son mismo igual. Ah. Abajo por ahí son turitas en este vino. ¿Qué dice? Porque esa etiqueta no mucho mirar en mí eso. Yo te preguntando, ¿este con Arigua, este vino mismo igual? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué es esto, Pablo? Yo entendí perfecto. No. Audio de chino me llegan muchísimo. Pablo, claro. ¿Qué es esto? Danos contexto. Yo soy vendedor de vinos en chinos, básicamente. Entonces, bueno, una duda que tenía el cliente con un par de fotos de vinos. Entonces, tratando de preguntarme eso, si eran las fotos iguales, la misma cantidad de vinos. No, me parece tremendo porque yo solo entiendo él, por eso te pregunto. Y después dice otro montón de cosas y no sé qué es lo que le está preguntando. Sí, bueno, pasa que recibo muchos. Bueno, ya más o menos los entiendo, sé por dónde vienen. Aparte tengo más claro el contexto, ¿no? Claramente. Y aparte ahora WhatsApp, me imagino que cuando querés transcribir un audio de ellos, abajo te pone guión, no, y te no, dice, cualquier cosa. No te transcribe nada. Que más o menos entender vos, si no es imposible. Gaby, ¿y tú recibes muchos audios de chinos? Sí, y uno de los más virales es un chino que le llega la factura a la luz. Ah, el que va desenchufando las heladeras. Sí, ese no quedó. El final quedó muy anticuado, pero sí. Está muy bien. Pablito, te queremos. Gracias, Pablito. Muchas gracias, gracias. Chico. Gracias por este momento. Queremos el audio más superador, ¿eh? Queremos uno donde de verdad sea muy, muy, muy gente rota. Si hasta tenés... ahora va la lagartija. Hasta ahora la lagartija. Che, si tenés un audio, mandalo. Un audio de gente enojada, un audio que tengas ahí dando vueltas en WhatsApp. Si querés, obviamente, que nos contás lo que puedas contarnos. Muy lleno de indignación también. Cuidamos tu privacidad. Uno con una buena puteada, unas ganas de escuchar. Me gusta, esos me encantan, pero también me gustan los de gente disociada. ¿Cómo es eso? ¿Viste gente que en un mismo audio se disocia? Ajá. Y te habla de 30 pestañas. ¿Y qué era lo que te estaba diciendo? Ay, mira, ay, no compré antes de venir. Yo iba a pasar por el chino. Y vuelve a la historia. Sí, sí. Yo siento que esos son buenísimos para ilustrar. Es que el problema es la duración. Hay audios que son geniales. Claro. Pero duran 5 minutos. Y no los puedes cortar. ¿Pero quién pasa un audio de 5 minutos? Una vez me pasó, este es re triste igual. Pero me pasó que estaba, yo los bajaba todos los audios, me tiraba a la cama a escucharlos. Para no estar en la computadora. Y eran 10 minutos de una mina llorando, casi, no, más o menos. Y dije, claro. ¿Quién fue el guacho que mandó? La mandó llorando. Me paré para buscar el mail y había otros 3 audios más del, no, mismo, del mismo largo. Y era la mina la que los había mandado. ¿Ella misma? Y yo no había leído lo que me mandó primero. Gran error, me puso. Hola, Gabriel, yo sé que no vas a hacer los audios, no los vas a usar, pero yo necesitaba descargarme con alguien y sé que vos lo vas a escuchar sí o sí. Ay, no. Triste, les bajé la noche. No, no lo puedo creer. Tremendo. No, Gaby, además lo que nos estás diciendo es como el reflejo de la soledad de la gente. O sea, que tengas que buscar una página, claro, para mandarle tu audio. Me parece durísimo. Sí, pero la gente requiere ser escuchada. Claro, ella, claro, quería que la escuche a alguien y estaba segura que lo iba a escuchar yo. O sea, óyeme, ¿y le diste una devolución de algo? No, es muy complicado. Cuando ves que una persona tiene algún problema, claro, psicológico, sí, es muy difícil. Y uno no tiene herramientas, es muy complicado meterse. Claro. Por ahí quieres ayudar y terminas empeorando. No, y capaz hay un enganche en esa conversación del cual tampoco eres responsable. Claro, y es mejor, sí, si uno no sabe, es no cierto, meter nada. Tenemos un audio más, 4775-6688 y 11-6861-1043. A ver, ¿qué viene? Seba, son extraterrestres que te están vigilando. Ellos mandan, ¿no ves que tienen una luz? Esa luz se transmite al satélite de ellos. Entonces ven en la Tierra todo lo que estamos haciendo. ¿Qué dice? Son espías. Son espías de otro planeta. Tenés cuidado, hijo. Ojo la perra, que no los pise. Por ahí tienen electricidad o tienen algún magnetismo y hace desastre. Tené cuidado, hijo. Sammy, ¿estás ahí? Hola, Sammy. Estoy acá. Todavía me sigo riendo. Hola, mi amor, ¿cómo andas? Bienvenida. ¿Quién es? Es mi mamá, no. Marta, de 75 años. ¡Ay, Dios! Ay, ¿y quiénes eran los extraterrestres? Y no, pasa que... ¿Los adujeron? ¿Los vieron? Se muda mi hermano a una casa nueva con mucho pasto. Ok. Y... nada, le llamó la atención de que hace años que no veía a luciérnagas. Y de repente, claro, y entonces mandó un audio diciendo, che, al grupo familiar de mis hermanos, que también está mi mamá ahí. Nosotros somos 8 hermanos. Y ¿8? Dice, vi luciérnagas, hace años que no veo esto. Y bueno, mi madre responde con ese audio. Ah, buenísimo. No, me parece excelente. Buenísimo. Tipo, mamá diciendo que no la pise el perro. No, porque se lo van a llevar. No sabemos todavía, porque ella dice que fue una joda, pero no sabemos si era efecto de los caramelitos que ella consume, sinceramente. ¿Qué caramelito? ¿Qué caramelito que pase el nombre? Y hay un cóctel importante, pero bueno. Pero bueno, si realmente era un chiste, no sé, todavía nosotros no le creemos. Para mí fue muy en serio para ser un chiste. Fue muy en serio, o es muy buena actriz. O es muy buena actriz, claro. Nada, perfecto. Los estaba troleando a todos. No, espectacular. Te mandamos un beso gigante. Gracias. Y a tus 8 hermanos. Muy bien. Muchísimas gracias. Chao, un beso para todos. 20 horas, 20 minutos. La gente igual si tiene audios, se los puede mandar también a Gabriel, amigos. Sí, arroba bien. Gabriel H. Lucero. Sí. ¿Así está bien? Sí, perfecto. ¿Y sí. tenés WhatsApp ahí en...? Ah, no, el mail es genterrota@gmail.com. Perfecto. Genterrota@gmail.com. Ahí tienen donde mandar los audios, porque la verdad es que verlos ilustrados es como una experiencia distinta. ¿Hay alguno que te haya pedido algo raro? Tipo, no sé, lo veo publicado, bájamelo, o te pido plata. Todo el tiempo. Uno, había uno que era un pibe que era muy machista el audio, es viejo ya. Hablaba de que invitaba a las minas, pero las minas no podían ir con la parte de arriba del bikini. No podían. Ok. Y dice, bueno, entre nosotros, nuestros amigos, a veces nos chapábamos. O sea, quedaba como que se chapaba a los amigos. Y además, okay, era machista y bueno. Okay. El pibe me escribió desesperado porque lo reconocieron muchos. Ah. De la fábrica donde él trabajaba. Y él hablaba mal de los empleados. Él era el hijo del dueño. Y te lo no. mandó él. Pues yo no puedo dar la cara en la fábrica. Por favor, era de chocolates. Te mando chocolates. Pero él te mandó el audio. No, él no me lo mandó. Me di cuenta ahí. Ah. Y se lo mandó otro. Claro, lo regrachó. Una mina, creo que, porque obviamente se habrá ofendido. Y mandó la cuestión. Y lo mandó. Y bueno, me ofrecía chocolates, todo. Y agarraste y chocolates. Bueno, no porque si no era una extorsión ya. ¿Claro? Me hubiera encantado, pero no. No, pero le decís, bueno, te lo bajo, pero. Mándame uno. Abajo chocolate. Le pone la dire. Lo que pasa es que el pibe lo pidió también. Hay gente que lo pide muy mal. Muy claro. Mal. Una mina me mandó una vez, como dio la casualidad que hice 2 audios de ella separados. Era una mina que maltrataba mucho a la gente, a empleados. Y dos, por su lado, cada uno me mandó un audio diferente. La mina cayó dos veces en el mismo... Claro. Y estaba indignada y me mandó tantos audios, pero diciéndome lo peor. Maltratándote como maltrataba a los empleados. Peor todavía. Claro. Los tengo guardaditos. ¡Ah! No tengo ahí, tío. Ay, acá me mandaron uno a mi WhatsApp. Ahí lo mandé al grupo, cualquier cosa. Que parece que es de alguien como del medio audiovisual, como de algún iluminador. Sí, puede salir al aire. Sí, puede salir al aire. O sea, me lo pasaron, no importa. Ay, a ver. Bueno, si tenemos ahí, ahora tenemos uno mientras tanto. A ver, hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, dale, gracias. Gracias, igualmente. Nada, ya estoy acá limpiando, estoy sin luz. Porque anoche me quedé dormida, fui a la pieza a cambiarme las zapatillas y me había puesto a cocinar unas papas fritas. Bueno, estoy viva de pedo. Tony está gris. No, ¿quién es Tony? Nada, no se prendió fuego. Se consumió el aceite, empezó a levantar temperatura, se derritió el bidón de agua, se derritieron las lamparitas de la cocina. Ahora estoy sacando todo el hollín porque es impresionante. ¡No! Y Tony, estoy viva gracias a Tony. ¿Quién es Tony? Porque me fue y me despertó. Está gris el perro, este boludo. ¿Sabés que este se quedó dormido acá? Cuando me desperté, Mora estaba dormida al lado mío. Así que estoy limpiando y estoy tratando de restablecer la luz. Porque cuando me levanté me puse a limpiar y toqué el cablecito. ¿Viste dónde está arriba de la cocina? Eso que nunca, que quedó la salida como para poner la campana que nunca pasó. Bueno, ahí hizo una explosión y me quedé sin luz. Así que bueno. Pero casi estoy tratando de... ¿Incendia al perro? Estoy subiendo a una banqueta. Si no, después de última le voy a tener que decirle que venga mi viejo. No, buenísimo. Jorge, ¿estás ahí? Hola, hola, estoy. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? El audio me lo mandó mi ex. Mi nos quedamos bárbaros, ¿verdad? Creo que nos queremos un montón. Okay. Pero bueno, tiene esas cosas. Se quedó dormida y Tony es un caniche. ¡No! No. Por suerte, ¿y qué color era antes? Salvó la vida. Claro, era blanco, que gris. ¿Qué era blanquito? Se puso a calentar, bueno, creo que lo dice ahí, unas papas. ¿Qué era blanquito el caniche? Y pasó de largo. Tremendo, ¿qué era el caniche que de qué color era? Porque después dijo que era gris. Era blanco, quedó gris. Ah. Ay, no, pobre, sí. No, claro, tremendo, sí, porque... desastre. ¿Y qué, ya, o sea, no, le pasaban estas cosas de prender la cocina y dejarla ahí prendida? Estaba empezando a pasar. Claro. Así que nada, bueno, mi hija, Sabri, por eso la dejó. Claro, la está cuidando, la está advirtiendo, de que por favor, tené cuidado allá, pero nada, es se sienta en la mesa y la queda, se duerme. No, tremendo. Se tira a mirar la televisión y se olvida que está cocinando y tuki, la queda. Es un peligro, amigo. Che, que vaya al médico por las dudas. ¿Sí? No, pero sí, es terrible. Este es bastante gente rota. Sí. Porque además tiene mucho para mostrar. Cago, sí. Ya le imaginé a Tommy gris. Sí, exacto. Sí, acá gris. Está el perro este, claro. Por favor, dibujalo, Gabriel. Es bueno, muy bueno. Pero, ¿estás bien con tu ex? Sí, porque a ver si se enoja. Ahora, voy a ver si queda este pedacito y se lo voy a pasar. Dale. Primero me va a insultar y después me va a decir, qué bueno. Bueno. Está muy bien. Bueno, abogados. Un mensajito, claro. Bueno, si te insulta, mandanos ese audio también, que también. Lo ponemos en segunda parte. Ese sí que lo grabo, Jorge, te mandamos un beso, amor. Bueno, mucha suerte, los miro siempre y bueno, saludos para todos ahí. Gracias, muchas gracias, un amor. Tenemos unos oyentes. Genial. Ay, es hermoso que se sumen a todas. No, es espectacular. Solo más. Tenemos uno más. A ver. Tira el audio primero. A ver. Bueno, Walter, no sé por qué, pero yo siempre te mando cadenas y nunca me contestas. Te mando mensaje y no me contestas. No sé para qué me das el número si no me vas a contestar. Hoy estoy cumpliendo años. Si me con gastroenterocolitis, ganas de volver, dolor de cabeza, de estómago. Si la persona que amo, que lo tengo una cuadra. Solo mis hijos, mi mamá, mi marido. ¿Sí? Mi hermano y todas las personas que me conocen y las que no. Amigas, amigos, compañeros de trabajo. Amigos. Colegas. Hasta Débora. ¿Qué? Bueno, nada, besos. Ay, estaba cumpliendo. No entiendo por qué me diste el número si no me vas a contestar. ¡No soy mamá! La quiero llamar yo. Quiero que ahora. Voy tu señor y todos los todo lo de tu familia estén bien. ¿Para qué me das el número si no me vas a contestar? Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y tú? Bien, un poco afónico. Fede. ¿Sos vos el del audio? No, ¿quién es? Fede, no, Walter, Fede. La historia es que me mandaba esta persona me empieza a mandar mensajes. Okay. Yo no contestaba, en el año 2017, y me mandaba mensajes, hasta que un día me graba este mensaje, y yo ya como que me daba cosa, le le contesté, señora, le dieron un número equivocado. Ay, pasé, no. Hay una respuesta, si quieren pasar, hay dos audios más. Cuando yo le dije, señora, no soy yo. Uy, a ver, ahí lo tenemos a escuchar, a ver. Ah, perdón, a mí me dijeron que eras vos, que eras Walter desde UPCN. Perdón, este número me dieron. Ay, pobre. No. Bueno, y ahí lo más gracioso para mí es el tercer mensaje, porque le volví a decir, no señora, no hay problema, no soy yo, y me contestó lo siguiente. A bueno, ver. Este es el número que me lo dieron, perdón. Me dicen Lali. ¿Cómo? ¿Vos de dónde sos? Perdona, capaz que sos casado, bueno. ¿Qué onda? O con novia, perdón. Ay, ella dijo, bueno, si no encuentras quién sos, claro. Ya gastó crédito. Te quiso levantar. Me lo guardé y me pareció el momento indicado para sacarlo a la vida. ¡Ay, oh, qué bien! Un aplauso, amigo. Un aplauso para Fede, me encantó. ¡Qué copa, Fede! ¡Qué copado, boludo! ¿Te salieron? ¿Saliste? No le contesté más. Porque como dijo, yo tengo señora y dos hijos. Muy bien. Igual, viste, pasa algo, me parece que también nos sumamos a Fede y obviamente a Gabriel. Debe pasar algo muy flashero, porque uno se imagina la cara. Vos cuando dibujás a las personas. Claro. Te tenés que imaginar todo ese mundo. Claro. Viste, debe ser muy flashero. No parecía, digamos, por el tono del mensaje, no parecía una persona que con la que yo podría congeniar. Claro, no, no. Y además era como... Era muy, muy contradictorio el mensaje porque ella dice, es mi cumpleaños, no sé qué, la verdad, y empieza a hablar de un montón de gente que la quiere y habla de su marido. Claro. En el audio habla de su marido, pero le está mandando mensajes a Walter, claro. Triste pero pícara. Ella quería estar con Walter. Walter, mira vos. Y bueno, cosas que pasan. Fede. Pero igual no era muy seductor porque le habló de que tenía colitis o algo así. No, ¿verdad? No era muy atractiva. ¿Cómo te levantás a alguien y le contás? No hay palabra más fea en el mundo que la palabra colitis. No quiero escucharla nunca más. Te mandamos un beso gigante, Fede. Un abrazo, gracias a ustedes. Gracias por desempolvar estos audios. Muy bueno. Espectacular. Y también lo que te estaba diciendo recién, Gaby, que debe ser muy loco pensar el universo que hay detrás de una voz, ¿no? Sí. Tener que imaginarte. Es espectacular. Yo lo que voy tratando de hacer es, por ejemplo, cuando la temática es igual, trato de que el dibujo sea el mismo. Para que haya como un personaje, por ejemplo, el que se ríe es la misma mujer. El que habla de fútbol es el mismo tipo. Trato de que los audios tengan el mismo personaje. Qué bueno eso. Cuando no encaja con ninguno, le creo un personaje. Qué bueno. Está bien eso. ¿Y en tu cabeza esta gente tiene nombres? Pocas. Mabel es la que se ríe, es la única que tiene nombre. Okay. El fletero que se hizo conocido, Nico, ya tiene nombre propio, así que claro. Lo conoce como el fletero o como por su nombre. Y después ya el resto no. Ok, el resto no. Óyeme, ¿qué cosas te gustan aparte de tu trabajo? O sea, cuando pensamos Santi en Gente Rota, solo vemos eso. ¿Cuál es tu universo fuera de Gente Rota? Me gusta el arte, pero no. También me gusta el arte. Ir al gimnasio, a veces hago natación, me gusta hacer música. Bien. Poner música, pero eso es todo para hobby. Ah, mira. Hobby, todo casero, para mí. ¿Y para amigos y todo eso? No, para mí. ¿En serio? Sí. ¿Haces música para ti? O sea, la he subido. En este año hice una novela con inteligencia artificial, con las voces de Wanda Nara, que se llamaba Ricos pero Rotos. Ok. Que no tuvo un gran éxito, pero no tuvo picos de rating, así que la dejé de hacer. Era mucho laburo. Y empecé a componer canciones para la novela, que para mí encerraba todo lo que yo quería hacer. Guión de novela bien en años 90, música y humor negro y todo, bueno. Y como había pagado un servicio de suscripción para subir la música a Instagram y a las demás plataformas, dije, ¿por qué no agarrar canciones viejas mías? Y subirlas. Y las rehice con inteligencia artificial y con mi voz. Y las subí a Spotify. ¡Qué bueno! Sí. Pero no les di publicidad. Las dejé ahí. Claro, bueno. O sea, subiste porque la suscripción y está ahí. Y ¿dónde la vamos a buscar? Y si buscan Gabriel Lucero. Igual ahora quedó una sola. Fuiste borrando todo. Porque viste que pagas por un año y después tenés que renovar. No renové porque ya estaba. Claro. Y te quedó una sola. Hay otra plataforma que te sube gratis y hay una que me gustaba mucho y la subí por ahí. Así perfecto. Que quedó una sola en el catálogo. En el catálogo. Lo seguimos todos, pero síganlo ustedes también. Gabriel H. Lucero en todas las redes sociales, ¿no? En Instagram, seguro sí. En Instagram, Gabriel H. Lucero, sí, todas. Perfecto. Perfecto, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un aplauso. Muy bien. Gente Rota. Yo me resumo para Gente Rota. Sí, audios míos cuando quieran. Quiero audio de ustedes, sí. Que debe haber. Sí, total. Tenemos que hacer un día algo. ¿Sabes qué le vamos a mandar? ¿Pedazos nuestros con los furcios al aire?

domingo de las 6 de la tarde en Junín, 1930, obviamente, en pleno barrio de Recoleta. En pantalla grande se proyectan comedias clásicas y cine de los años 70 con joyas imperdibles, algunas protagonizadas por Marilyn Monroe, y son perfectas para disfrutar del verano en clave cinéfila y relajada. La entrada es libre y es gratuita, pero se recomienda reservar con anticipación en Entradas VEA. Se meten ahí en Google, pongan Entradas VEA todo junto y les aparece la web, es del gobierno de la ciudad, y es una excusa perfecta para salir, pasear por la zona y cerrar el día con buen cine en uno de los espacios culturales más lindos de nuestra ciudad. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más dónde. En Renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología. Sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Acá estamos, amiguitos. Sigue bajando la temperatura, no lo puedo creer. La verdad que una alegría, 23.8. Abrí la ventana de tu casa, que si ventile un poquitito. Ay, sí, un poco. Abran el auto también en la medida posible. Claro, viste, no hay nada más lindo que cuando empieza a correr airecito en la casa de uno. Amigos, en un ratito vamos a jugar al ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién es soy? Muy fácil este juego, porque lo único que ustedes tienen que hacer es llamarnos y decirnos qué es lo que se escucha en el trabajo de ustedes. ¿Cuál es esa frase que se repite o que repiten ustedes? Que claro, que la decís muchas veces a la gente con la que laburás, a los que atendés o lo que sea. O capaz que viene alguien y te lo dice a vos. Nosotros tenemos que tratar de adivinar a qué se dedican. ¿A qué te dedicas? El más rápido de los dos gana. Hay veces una competencia entre nosotros. Entre nosotros, entre Ani y yo. Así que vamos a ver qué pasa. En este me venís ganando vos, sí, seguro. En este, la semana pasada, creo que sí gané. Bueno, 4775, estoy harto. 4775-6688 y 1168-61-1043. Júgatela, tenés que ser igual que Manuel Orbiler. Llámanos, llámame en Urbana Play 104.3. Olvídate de todo, menos de llamarme, obvio. Una frase de mujer, te la digo para hacerte comprender. Algo así como, no sé, si te llamo, vos sabes para qué es. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues, que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues, que yo ya estoy listo. Guarangata de mujer, poesía para desentristecer, parecida a una coupé. Yo tuve el tupé de consumir toda tu seducción, transformarte en un vapor, un perfume que me pone loco. No, no hay sexo sin amor. Yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues. Que yo ya estoy listo. Cuando llegues, que yo 8 de la noche, 42 minutos. Sí, si suena esta canción, esta musiquita, esta cortina de fondo, es porque vamos a jugar, con ustedes. Ahora mismo. Tenemos el ¿qué soy? ¿Qué soy? Está Claudia para jugar con nosotros. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Clau. Muy bien, ¿cómo están ustedes, chicos? Bien, hermosa. Muy acá bien. Acá estamos con Olivia en el auto. Hola, Oli. Besitos para ti, mi amor. Oli. Ay, Oli, tenía muchas ganas desde el otro miércoles que llamemos. Y se nos dio hoy, qué bueno que llamaron. Primero, qué bueno que se animaron, así que les agradecemos. Che, con Ani jugamos sí. Este juego que es el que soy. También la gente del otro lado puede jugar. Vos lo tenés que ir contando como pistas, datos de tu trabajo, y nosotros tenemos que tratar de adivinar. No nos digas a la primera. No, claro, eso. No. Primero necesitamos saber cuáles son esas frases que se repiten en tu trabajo. ¿Qué es lo que más escuchas o qué es lo que más dices? Fotocopia de DNI trajo. ¿Trabajas en un... donde hacen la visa de Estados Unidos? No. Ay, no. Gasté una. ¿Trabajas en un ministerio? No. Tampoco. A ver, otra pista. ¿Trajo certificado de domicilio? Ay, no sé. 4775-6688 para salir después de Claudia. Escúchame, ¿trabajas en una embajada? No. Ah, ya lo dijiste tú, qué boba. Claro. Ah, malísimo. O sea, atención al público, seguro. Sí. Pero ¿de qué? Sí. Más pistas. No, sí. tienes que regar una. No, porque ya me quedo así. Te doy una pista importante, a ver. Clave fiscal. ¿En la FIP? No. ¿En el ARCA? ¡Sí! ¡Sí! Agendémosla, esta que tenerla la vida. ¡Gané! ¡Ganaste! Justo que en unos días tengo que pagar un BEPA, amiga. ¡Queremos que ganes vos! ¡Te queremos! ¡Claudia! ¡Lo logré! ¡Las amo, Olivia! Acá dice Olivia que acertó un montón ella y vos nada, entonces... ¡Muy bien! Estos son mis fans. Ay, me debo a mi público. Bueno, las quiero igual, ¿eh? Las quiero igual. ¡Los queremos! ¡Gracias! ¡Un beso! Chao, mi amor, besito, concha. Chicos, agenden el teléfono, que yo en un día, no, dos, tres días, tengo que pagar un B. Ya pagué uno hoy. Sí, yo pagué también el otro día uno, no quiero pagar más. Agendemos para ver si aunque sea me puedes contar algo. O pagarlo en dos, yo que si lo puedo pagar en dos veces estoy. A mí, ¿sabes qué me molesta? ¿Qué? Abrimos un mini pop-up. ¿Cómo que tengo 24 horas para pagar el B? Que me llegue y bueno, lo pago, pero 24 horas se me vence. Dame una semana para pagar. Chicos, se me vence y entonces tengo que fastidiar a mi contadora para pedirle que me lo vuelva a hacer el BEP. No. Ay, no. Indignada. Qué cosa, es tan linda que se indigna y es preciosa. No. Yo me indigno, boludo, se me transforma la cara. Ah, pará, otro pop-up. ¿Sí? Capaz que me pongo Botox. Ah, muy bien. Capaz que esta semana, por igual, segunda... Igual no necesitas nada, pero... Buenas noches, yo voy. No, pará, porque se me arma la conchita acá en el medio de la ceja. Y quiero ver si se me afloja, porque el otro día tomé sol y tengo de repente una vulva. Ya va. No, pero amigo, se te hace cuando frunces el ceño. Y yo siempre estoy frunciendo. No, todo si fruncido. Si no estás fruncido, no se te nota. Pero yo siento que todo el tiempo frunzo. Tienes que ponerte cuando se te note sin fruncir. No sé, bueno, ¿ves? Yo capaz que esta semana me pongo. Porque mi vecina es, aparte me voy a ir del edificio, mi vecina es dermatóloga. Y ella siempre tiene. Y el otro día la crucé en el coso y le digo, me vas a poner. Aparte se me suben mucho las cejas, quiero que estén más tranquilas mis cejas. Yo soy un emoji. Después viene, amigos, bienvenidos a Olvídate Todo, estoy re contento. Bueno, la semana que viene vamos a ver si cómo hagamos un antes y un después. Ay, chicos, voy a volver de vacaciones y ahí todo toxeado. Todo tieso. Vamos a ver si funciona. Repolino. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo andas? Todo bien, Mariana. ¿Y tú tienes Botox? No, para nada. No, Evelyn, para nada. Evelyn Botox. Evelyn tiene Botox. No sabemos. ¿Qué haces, Mariana? No, bueno. ¿Todo tranqui? Dime. Todo tranqui. ¿De qué barrio acá sos? ¿Qué haces de tu vida? ¿Cómo te trata la vida? La vida me trata hermosa. Bien. Qué bueno. Nada, no te quiero dar muchas pistas porque... Pero me estás amarreteando hasta el barrio. No nos des pistas. Vamos a empezar a jugar al quién soy, quién soy. Claro, viste que si te charlo mucho, por ahí se me va. Tienes toda la razón. Ella vamos a jugar. A ver, dale, empecemos. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son las cosas que se escuchan en tu trabajo? De primera mano podría decirte cuál es tu fecha de nacimiento. Uy, otra vez. Ay, Dios, los documentos. Atención al público. Los documentos. No. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Podría ser astróloga? Ay, por favor. Claro que sí. ¿Es astróloga? Sí. ¿Es astróloga, chicos? Voy a blanquear una situación. Voy a blanquear. Nos conocimos en un show. ¿Te soplaron? No, dije, hay que blanquear una situación. Este punto no es para mí. Walter. Este punto es para Walter. Un aplauso para Walter. Walter, nuestro operador. Fue muy rápido y lo dijo muy en voz alta. Dijo, es astróloga. Y yo la repetí. Pero Walter, vos no puedes decir nada porque te estás escuchando ahí al lado. Igual. Me gusta que empiece a jugar. Bueno, va a ser difícil, viste. Me sacaron de una. No. Y era bastante difícil. Sí. Igual el punto no es para Ani. El punto no es para Walter. El punto es para Walter. Si adivinan ustedes en el control también, que jueguen. Pero si ellos atienden el teléfono y saben que. Pero Walter no. Ah, y ellos atienden el teléfono. Claro, saben. Muy bien. Acá Walter dice que Male no dice nada y se reserva todo. Nuestra producción dice que no le cuentan de qué labura. Bueno, mi vida, hermoso escucharte nuevamente. Un beso, Nadie, sos hermoso. Un beso, Diego. Un gracias, beso. Mi reina. Muchas gracias. Besito, mi amor, gracias. Ella es una divina, la conocí en el show del lanzamiento del disco de uno de mis amigos y compositores de Deus. Sí. Y me gusta cuando llaman amigos de mis amigos. Ah, muy bien. Sí, claro que sí. Espectacular. Che, estamos jugando el que soy, acá en Urbana Play, son las 8 de la noche, 49 minutos. Nos tenés que contar frases que se escuchan en tu laburo o qué decís, y nosotros de este lado con Ani tenemos que tratar de adivinar. Ay, chicos, estoy en cero todavía. Yo tengo un punto y Walter tiene uno. 1-0, claro, 1-0 a favor de Walter y Diego. A ver, está Marcelo del otro lado. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Qué haces, Marcelo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal tu día, amigo? ¿Todo bien? Pero bien, con calor. Ah, pero hoy estuvo mejor la cosa. Pero yo no estoy en la misma locación que ustedes, por eso yo estoy más al norte en Entre Ríos y acá se me está hizo calor hoy. Claro, muchísimo calor. Cada vez que hablemos, ya sé que es un chiste que lo hacemos siempre, pero cada vez que hablemos con un Marcelo nos tenemos que agachar un toque acá. Ah, bueno. Sí. Vamos de nuevo. Hola, amigo, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Marcelo. Ahí te conocimos. Ahí está. Muy bien. Chicos, es un programa audiovisual. Miren, a verlo, 20:49. Tenemos que hacerlo siempre. Pero automático. Sí. Preguntamos el nombre y vamos para abajo. Está muy bien. Bueno, Marcelo, empezamos a contar de tu laburo. ¿Qué soy? Bueno, voy a arrancar diciéndoles que una vez que yo arranco a hacer mi laburo, ya no hablo. Trato de no hablar. Ok. O sea. Una vez que arrancás tu laburo, no hablas más. Okay, obviamente que uno debe hablar, pero trato de hablar lo menos posible porque tengo que concentrarme. ¿Asesino? Ok, perfecto. Y tú, no, pará. ¿Y qué te dicen? Y, a ver, del otro lado, no escucho mucho lo que me dicen. No. Si la cosa va bien, se escuchan grititos. ¡Wiu! Cosas así. ¿Eres médico? ¿Eres dentista? No, ni cerca. En lo, todo lo que es salud no laburas. A ver, yo tengo algunas cosas que por ahí digo antes de empezar a laburar, pero me parece que va a ser muy fácil para uno de los dos. No la digas todavía. Otra, a ver. Usualmente, cuando... Si la cosa va bien, si el laburo va bien... escucho más que nada gritos del otro lado. ¿Qué? Escucho mucha ya música. Ya sé. ¿Qué? A ver. Sí. No, lo voy a decir yo, pará. Ajá. ¡Basta, Walter! ¿Trabajás en un telo? Porque digo, cuando vos dejás de hablar, le dijiste el turno y después le empezás a escuchar música y empezás a escuchar gritos. Amigo, ya va, vamos a ver si va ganando Walter. Pará, ¿eres DJ? Sí, señor. ¿Cómo lo has sacado? Chicos, pero Walter, muy bien. No fue mal del otro lado, chicos, no. No. Es buenísimo que va ganando Walter. Va ganando Walter. No te preocupes. Y pues, ¿por qué tiran los chicos ahí al lado? No se puede creer. Ay, me encantó. Marcelo, el DJ. Marcelo, te queremos un montonazo. ¿Tenés Instagram? ¿Así te seguimos? No, en este momento no tengo Instagram. Estoy en proceso recién de recambiar todo. Así que por ahora, anonimato. Muy bien. Marce, te queremos. Besos, mi amor. Bueno, un beso. Gracias por estar ahí, chicos. Adiós. Ya va, para un segundo. Dos puntos para Walter, uno para mí. Escúchame, y cero para vos. Y muy importante, de verdad, Joaquín y Male no le digan. Pero en esta partida necesito que sigas jugando, Walter. Sí, obvio. Yo necesito ver ¿Saliste si... ¿Saliste al aire? Salí. No, bueno, es que eso era lo que te iba a decir. En el siguiente punto, porque ya estás jugando con nosotros y vas tú dos, Diego una, yo cero. Es el primero que llega a cuatro. En el primero no te lo voy a decir yo. Tienes que salir por el micrófono y decirlo. Me metí por la ventana. Exacto. Pero vas a seguir. En esta partida juega Walter. Me encantó. Vamos. Pero pues, chicos, la próxima vez juguemos con porguita, boludo. Si vamos a jugar tanto, porque entre dos no tiene sentido. Pongamos unos mangos acá arriba, pongamos 5.000 mangos, qué sé yo. Buscá Delicias Gourmet en Buenos Aires. En Vaquero Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar una picada de primera. Los encuentras en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra ya en su Instagram, arroba Vaquiano Almacén, o visita su tienda online y prueba lo mejor. Vaquiano, tu picada empieza acá. Muy bien. Chicos. Hola, Ame. Hola. Hola, Ame, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, mi amor, ¿y tú? Bienvenida. Un poco más fresco hoy, ¿eh? Ay, sí, ¿viste? Ay, se respira. Muy sí, bien. Se respira, mi vida. Che, escuchame una cosa, Ame, sí. Mientras tanto vos estamos hablando con vos, llámenos ustedes, bajá el volumen de la radio, 4775-6688, 4775-6688, así salen después de Ame. Ame, de, a ver, vamos a tratar... ¿Quién soy? Vamos a tratar de adivinar, tiraron la primera pista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué sos, One Rage? No. Sí. ¿Qué él dice? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Saludos, ¿no? Saludos. ¿Los dices en distintas...? Que viene, saludos. Ok, escúchame, pero eso a saludo, ¿lo dices todo junto o en distintos momentos no, del día? No, en diferentes horarios en los cuales trabajo. ¿Eres portera? No. Ya sé, ¿trabaja atendiendo, está en la ventanilla donde vende los pasajes del tren? No. ¿Una boletería? No. Dame otra pista. ¿Qué le corto? ¿Qué le corto? ¿Trabajas en una fiambrería? ¡Epa, sí! ¡Sí, chicos! ¡Mi primer punto de la noche! ¡Ay, no! ¡Muy bien! Gracias, Ame, mi primer Gracias, punto. Gracias, buenas noches. No. Buenas noches. No, nos va ganando Walter. 2-1. No te puedo creer. Sí. Atención, hola Diego, ¿todo bien, Diego? Todo bien, chicos, ¿ustedes? Bien, mi amor, todo chévere. Contento de recibirte. Gracias. La primera que llamo y me conecto. ¡Ay, no, qué bueno! ¿En serio? Oh, ¿primera vez que estás hablando en tu vida? No. No, con nosotros. Mis primeras palabras. Te queremos. Diego, escuchame una cosa. Empezá a decirnos a ver un poco de qué laburás. Y vamos a ver qué onda. A ver si. Ajá, ¿qué soy? Bueno, mi laburo se consiste en dos partes. Pero una de las partes es que se me acerca la gente y me dice, ¿me tengo que anotar? Ay. Me tengo que anotar. Me tengo que anotar. Me tengo que anotar. ¿Laburás en la hora, viste, que se puede subir al obelisco o en el mirador para conocerlo? No. ¿Me tengo que anotar? No, te dijo que no. No, ahí. ¿Laburás? Me tengo que anotar. ¿Es algo que tiene que ver con las vacaciones de la gente? Se puede dar, pero no es necesario. Tengo que anotar. ¡Ay, qué difícil! Lo que pasa es que estoy pensando, tipo, no sé, en los puestos de... En las vacaciones donde te anotas para recibir, no sé, masajes en la playa. No. ¿Laboras en un spa? No. ¿Usás uniforme? Es condición y no. Ya, te puedo decir que podés presentarte con traje, sea formal o informal, la vestimenta. ¿Trabajás como en una recepción y anotás a la gente? ¿Le pedís los datos del DNI y todo eso? Negativo. Ay, yo pensé que ganaba. No. A ver, otra más. ¿Otra pista? Sí, una más. Y generalmente vienen y te dicen, ay no, pero me gusta la versión de tal. Y no sé si la tengo. Ay no, pero... Pará. ¿La primera cuál fue que me la olvidé ya? Tengo que anotar. ¿Me tengo que anotar? ¿Y la segunda? ¿Eres músico? Viene por ahí, sí. ¿La gente te pide canciones? Por eso son dos trabajos en uno. ¿Trabajás en un karaoke? Soy cantante y hago karaoke, correcto. ¡No! Vamos, Pochi. Pero te la fui facilitando yo. Es muy importante. Bueno, vos te sabés la cantidad de veces que me cagaste, Melo. Dos puntos. Estoy empatado con Walter. Era muy difícil dar pista que ella no se dé cuenta, ¿viste? Ay, no. Y me quería que hayan hecho. Vamos. Te queremos. Ay, no, viejito. Bueno, escúchame. ¿Quieres dar tu Instagram y que la gente te siga algo? Que la gente te cante. Dale. ¿Dónde es? Fama.diego. ¿Cómo es? Fama.diego. Perfecto. Diego. Fama.diego. Te mandamos un beso, Diego. Fama. Igualmente, chicos. Chao, mi amor. Mucho éxito. Muy bien. Conchale, vale. 2-2-1. Dos, Walter. Y mira cómo te silenciaste. No, necesitamos que Walito se active otra vez. Uno más sacamos. Hola, Irene y yo. Ay, no. Hola, ¿cómo va? Haces? Buenas noches. Qué buena voz, Irene. ¿Cómo estás? Si querés te hago de locutora también. Ay, mira qué bonita Irene. A ver, decime, son las 9 de la noche. Son las 21 horas. Vamos a hablar correcto. Bien. Mira, ¿qué más? Ay, me encantó. Decime algo más. Te estamos tomando examen para entrar al ISER. Vos decís, no, mi profesión es otra. Ah, muy bueno. Bien. ¿Quién soy? Vamos a jugar. Me quedo con lo mío. Cuéntame, ¿qué cosas se dicen en tu trabajo? Y, por ejemplo, te voy a decir que acompaño rutinas y momentos importantes del día a día. Está difícil, ¿eh? Se ríe. Acompaña, no, pero ¿y qué cosas dicen en esas rutinas? ¿Qué te dice la gente? ¿Sos secretaria? ¿A qué le ganas? No. Ay, la puta madre. Te doy otra. Sí. Me ocupo de que las cosas funcionen mejor puertas adentro. ¿Eres terapeuta? Que las cosas funcionen mejor puertas mejor adentro. Puertas adentro, exacto. Cerrajera. Limpias hogares. No. Trabajo con la organización, los tiempos, las necesidades concretas. ¿Eres coach? No, sobre todo de una familia. ¿No eres coach? No. ¡Me encanta! Ay, no. Pará, ¿trabajás con mucha gente, con poca? ¿Cómo es? ¿Trabajás en diferentes lugares? Sí, mucha gente, poca, sí. ¿Wedding planner? ¿Trabajas con la alimentación de la gente? No. ¿Eres nutricionista? No nutricionista, pero trabajo con la alimentación de la gente. Es chef. ¿Eres chef? ¿Sos chef? ¡Sí! ¡Fue Walter! No, lo dijo Walter. ¿Saliste al aire, Walter? ¿Se te escuchó? ¡Ay, no, nos ganó Walter! Gané. ¡Ay, no, qué bronca! Chicos, tantos años para conducir un programa, jugar este juego y que nos venga Walter y que de repente nos saque el premio. No te puedo, que nos ganó Walter. ¡Nos ganó Walter! ¡No! ¡Ay, no, Irene, mi vida! Irene. ¡Me encantó! ¡Muy divertido! Privada. ¿Te puedo pasar mi Instagram? Más vale, gorda, sí. Y a ver si te llamo. ¿Me sirve? Sí, dale. i.fernandez.chef. i.fernandez.chef. .chef, exacto. Ay, qué maravilla. Un placer escucharlo. Placer absoluto el nuestro. Un beso, mi amor. Besotes. Bye, bye. Chicos, ¡ganó Walter! ¡Ganó Walter! Se pone la música el mismo. ¡Ganaste, Walter! Yo no lo puedo creer. Se pone la música el mismo. Yo no lo puedo creer. Yo a Walter lo conozco, es un buen pibe. ¡Walter! ¿Quieres un kilito de helado? ¿O quieres entrar para el cine? No, vos te damos un cuartito. ¡Yo quiero! No contesta con la botonera. Hermoso, chicos. Pero no, Walter, no puedes jugar más vos a los juegos. Sí, ¿por qué? Porque está al lado de Malena y capaz que escuche un día. Ay, él tiene tanto miedo con que la gente le haga trampa. ¿Qué para salir, salí vos. Salí vos al aire, Joaquín. Salió a contar. Nada, yo doy fe. Tengo las manos limpias. Yo confío en Joaquín. Vos no, Wally no escuchó nada. Capo, a vos te dicen lo que. Te dice la gente qué es lo que hace, pero vos no le decís en voz alta. Correcto. Acá no escuchó nada, Wally. Sí, ganó. Chico, ganó. Qué bronca. No, buenísimo, me divertí muchísimo. Ay, Dios mío. Ay, mi vida. Escuchen, manden mensajito ahí al 1168611043 y feliciten a Walter, que es el primer juego que gana al aire. Qué locura. Ay, hasta las 10 de la noche hacemos Olvídate. Felicitaciones, bolito. El Martín Fierro para la conducción de Urbana Play es para Walter. Se quedaba con todo. Se pone la música el mismo. No, me estás jodiendo. Es como de repente. de repente, el tumbo del moro. De repente. Es el premio, el Martín Fierro es para mí. Para mí. De repente es tu programa. Bienvenidos a Olvídate de Walter. Chao, ya nos vemos. Beso. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si tus noches de verano suenan así. Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y Maltería Quilmes Saca IG, Avenida Libertador 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. La nueva programación de Urbana Play. Olvi Walter de todo. Me encanta. Tienes refans, boludo. Olvídate de todo. Olvídate de todo. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador. ¡Encesta el triple! Peugeot 208. Endorfina tu día. ¡Encesta! Agarras el sacacorchos, abrís una botella de vino y... ¡fraf! Te manchás la chomba nueva. Pero en vez de un lógico... ¡que la repita madre que me p***o! ¡No! ¡Me manché la chomba nueva! Te sale decir un... ¡alegría, alegría! Siempre elegimos quedarnos con lo mejor. Por eso Ariel se queda con lo mejor de Ariel. Para que vos te quedes con lo mejor para tu ropa. Ariel Platinum, el número uno en remoción de manchas. ¿Lo probaste? Para más información consulta en arielargentina.com.ar. Para los argentinos que eligen Miami, la mejor decisión es New Point Miami. Departamentos super equipados. Frente al mar, con capacidad hasta 6 personas. En Collins Avenue. Ideal para familias, amigos o parejas. New Point Miami. El alojamiento ideal para argentinos en Miami Beach. Seguinos en redes. Arroba New Point Miami. A mí lo que más me gusta de la programación de Urbana son los programas. Todos. De acá en Walter. Walter de la calle. Sí. Todo Walter. Vuelta y Walter. Todos. Y sobre todo, música es Walter. Música es Walter. Pero te quedaste con toda la radio, Walter. ¿En qué momento? Contratano, amigo. Por favor. Olvídate de todo. Olvídate de todo. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA preventa exclusiva. Únicas 2 semanas con el 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Con Urbana Play vinimos a Summer Car Show 2026 en el kilómetro 407, ruta 11, entre Villa Gesell y Cariló. Esto es un parque de experiencias donde pasan muchas cosas. Hay espacio para los más chicos, test drives, gastronomía, música y mucho más. En este momento estoy frente al espacio de Jeep, donde voy a hablar con el brand manager de la marca, Martín Fox, que me va a contar todas las novedades de este año. Último lanzamiento de la marca a nivel mundial, recién presentado en los Estados Unidos hace un mes atrás. Jeep Recon, vehículo 100% eléctrico, se le sale en la puerta. Techo totalmente abierto, una locura absoluta para la marca. Sí. La gente lo puede venir a testear directamente. Sí, invitamos a clientes, gente no cliente de la marca, a todos que vengan aquí al Summer Car Show. Es una propuesta muy buena. Tenemos todos los productos de la marca, tenemos test drive, tenemos un predio increíble, desafiante, ideal para que uno venga y aprenda ciertas habilidades técnicas, viste, que en otro lugar por ahí no las puede aprender, no se anima, y acá sí lo puede hacer, realmente seguro. Tenés tiempo de venir hasta el 22 de febrero de 14 a 22 horas. Acordate de sacar tu turno para los test drives a través de la web de Summer Car Show y vení a disfrutar con toda la familia. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Y con este nuevo programa, el viernes va a ser el Olvi Walter. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view, and push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra, I'm falling all over myself to lick your heart and taste your heel, 'cause with the birds I'll share this. Spoken with a broken jaw, step outside but not to brawl, and autumn sweet wind, call it fall, I'll make it to the moon if I have to crawl, and with the birds I'll share this lonely view, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view. Walter on Ice, una nueva aventura. Ah, de repente tenía un imperio. Walter, tenías todo, amigo. Escúchame, y hablando de publicidades random, esta es publicidad para Walter, pero voy a empezar a contarle un par de noticias como absolutamente random. Ok. Un hombre en Francia vendió espacios publicitarios en su traje de boda y 26 startups terminaron patrocinando toda la boda. O sea, el chabón, en vez de ponerse el saco negro... Claro. Dejó como un espacio para cada uno, le bordaron las marcas de las... En el traje. Tipo de las pymes. Y le pagaron la boda. Claro, o sea, en el casamiento el chabón en todas las fotos aparece con el traje brandeado. Y además todos los invitados lo vieron. Claro, todo el mundo le sacó fotos. Exactamente. Apareció en un montón de Instagrams. En un montón de Instagram, o sea, fue una gran publicidad. Me parece muy loco, no sé si yo lo haría. Tiene hasta un código QR en el corazón, tiene un código QR. Tiene un código QR, chicos, hacer una publicidad andante. Pará, igual la chica, muy bien vestida, la novia, muy bien vestida. Y con una cara de contenta. Y él, nada, también, fachero, pero digo, tiene todo el... Todo el traje brandeado. Pero claro. Bueno, estaban re contentos porque la boda estaba absolutamente pagada por toda esa gente. ¡Qué bueno! No se puede creer, pero bueno. Cuando mostremos estas cosas tenemos que mostrar también la foto y el video. Sí, es verdad. Se lo mostramos a la gente que nos está mirando. Pero bueno, hablando de cosas random, me encontré con noticias buenas del mundo, porque sí, la realidad es que estamos todos sumergidos en una época bastante oscura, donde sabemos que el mundo está prendido fuego. ¿Vas a ver que el mundo está en guerra? Exactamente. Totalmente. Así. La guerra de los imperios, que si las dictaduras, que si las invasiones, que si los incendios. O sea, el mundo está raro, ¿no? ¿Qué pasó? Pero hay cositas lindas que están pasando que a veces no nos afectan directamente, pero que enterarse te da como un poquito de alegría mínimamente. Porque son cosas bonitas que está haciendo la humanidad, aunque sea en pequeña medida. Por ejemplo, en México se terminan definitivamente todos los shows con delfines. Y los últimos que quedan en cautiverio se están enviando a santuarios marinos y reservas. Mira, eso vos, es una gran noticia. Sí. Que en un país entero, donde además existían muchísimos shows con delfines, ya no existan más. Está buenísimo. Es una gran noticia. Después tengo un bebé. Una criatura sorda volvió a oír tras recibir una terapia genética inédita. Ah, mirá. Es decir, una persona completamente hipoacúsica empezó a escuchar. Espectacular. Es una gran noticia. Porque yo soy fanático de mirar en TikTok, en todos lados, las personas que escuchan por primera vez, de los bebés que escuchan por primera vez la voz de la madre, lloro. No, yo lo viví eso. Oh, claro. Yo eso lo viví en persona con mi ahijada, con Cielita. La primera vez que escuchó, y es una de las experiencias más maravillosas que puede vivir una familia con un bebé hipoacúsico. Oh. Como darte cuenta que recuperar la audición es fantástico. Y en este caso es un hallazgo porque era completamente sorda. O sea, hay gente que tiene distintos niveles de hipoacusia y, por ejemplo, pueden ser implantadas con un implante coclear y ahí recuperan un poco la audición, pero tienen que tener algún nivel de audición. Claro. Después. Otra más. Tenemos una más. La inteligencia artificial ya consigue detectar cáncer y Parkinson años antes de los síntomas. Van a mandar a matar a la inteligencia artificial. Tremendo. Bueno, el otro día, ¿te acordás que te conté el otro día en el programa? No sé si fue jueves o viernes, que un médico español que lograron, por lo menos en ratas, el cáncer de páncreas. Hablamos de eso. Claro. Hablamos de eso, es una locura. Para también, mí estos dos años que se vienen van a ser un flash, amigos. Sí, pero siento que... Van a ser un flash. Siento que cuando te enteras como de estas cositas, te das cuenta que hay un sector de la humanidad que está tratando de hacer las cosas de manera distinta. Sí. Hay informes internacionales que muestran que el ritmo global de la deforestación disminuyó en la última década. Estás muy Greenpeace con todos estos datos. Es que te juro, hablamos tanto de las cosas feas. Durante todo el día, en todos lados, de las cosas que son horribles. Sí. Y no hablas nunca de las lindas. Noruega pasó a tener más carros eléctricos que vehículos a gasolina en circulación en todo el país. Porque son poquito en Noruega. Bueno, pero no me lo pinche. Cónchale, menores de 16. Porque son 5. ¿Estás viendo? 3-4 autos y ay, listo. Dios, menores de 16 años, lo hablamos también. Tienen prohibido usar redes sociales en Australia y también creo que en Francia ya se aprobó. Y en España también ayer contamos la noticia. Exactamente. Colombia aprobó una ley que prohíbe el matrimonio infantil sin excepciones. Dios santo. Luego, son niñas, no son esposas. Pero es una gran noticia. Y sí. Es una excelente noticia. Noticias del mundo. Noticias buenas noticias. Claro que sí, amiguitos. 9 de la noche, 15 minutos. En instantes se viene El Mundo es un pañuelo. Ay, El Mundo es un pañuelo, me encanta. Historias de ustedes, de personas que se reencuentran. Están interconectadas y no claro, lo sabían. Así que en instantes los escuchamos a ustedes. 4775-6688. Este San Valentín sorprende con comida china en el Gourmet de Shanghái. El 14 de febrero con tu reserva te regalan una copa de champán y un postre típico chino. Reserva en Palermo al 1154146328 o en Mataderos al 1188. Chicos, esto me puso re contenta porque no me lo esperaba y me llegó una cajita a mis manos. Qué lindo. Tengo un hambre. Pará, seguilos en Instagram, que es @gourmetdeshanghai. Envíos a tu capital, el Gourmet de Shanghai, cocina china con alma de barrio. Ay, me encanta. Estamos abriendo una galletita china. Una galletita de la fortuna. La vamos a abrir en este momento. Mientras te estamos recordando que puedes reservar en Palermo a través del 1154146328. Mi galleta de la fortuna dice, ¿quieres leer tú primero? ¿Se acuerdan de lo que me pasó el otro día? Sí, yo les conté. Por eso quiero que leas tú primero. Ay, porque el otro día abrí una galletita de la fortuna que me trajeron desde Perú, una amiga. Sí, estaba vacía. La abrí, estaba vacía, boludo, me recagaron. No, chico, la fui a abrir y dije, bueno. Necesito que esta tenga mensaje porque si no me voy a poner a llorar. Ay, concha la verga. ¿Tiene? ¿Qué dos? Perdón. ¿Diego? No lo pensé. ¡Ay, qué porno! Dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Justo. El amor es estupendo, pero dando y recibiendo. ¡Ay! No. Mucho dar y recibir. Pará, les digo los números que me tocaron abajo. A ver. Porque capaz que a alguno le sirve para mañana jugar a la quiniela. 30, 49, sí. 32, 19, 17, 08. Muy bien. La mía dice, puede ser que los que hacen más sueñan más. No sé a qué se refiere. Yo siento que la hiperproductividad está sobrevalorada, chicos. Pará. Estamos todos re crazy creyendo que tenemos que ser hiper mega recontra archi productivos. Nos estamos volviendo locos. Me mandaron otra. ¿Tienes otra? Y porque la otra vez no me vino sin deseo. Ah, entonces, yo también tengo otra. A ver, dos deseos tenemos. Dos mensajes. A ver, ay, que aumenten las paritas. Arroba gourmet de Shanghai. A ver. Ay, rompiste. A ver, que a me ver, toca. Ay, mirá la que me tocó. ¿Sigues en el mismo mood? Cree en ti mismo y otros también lo harán. Muy 07 bien. 17 57 56 31 22. Los números, y porque capaz que alguien le juega, ¿viste? A ver. El alimentar una vaca con rosas no recibe reconocimiento adicional. ¿Alguien? No se entendió nada. Para que le pregunto a ChatGPT qué significa. No, vamos a pensar, amigo, vamos a pensar. No le preguntes, pensemos. ¿Qué odio de tu esposo o vos a tu esposa hoy no le hagas comida buena si total? No sé. Queda la mitad porque me olvidé lo que había dicho. El alimentar una vaca con rosas no recibe reconocimiento adicional. Y claro. ¿Es la ley del mínimo esfuerzo esto? ¿Acaso? ¿Qué significa? Es la ley del mínimo esfuerzo esto. Claro, no decores más que salpedo, dice Malena. Cuatro es nota, el resto es lujo. No me gusta. Bueno. Esta no me gustó. Hasta las 10. Esto es olvídate de todo. Me voy a comer un pedacito de... Hágale. Hasta las 10. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Nueva papa Saladix. Suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si tus noches de verano suenan así. Abrite una Brahma, te la mereces. Qué sed que me da. Brahma. Cervecería y Maltría, Quilmes, Saica, Eje, Avenida Libertad, 7208, piso 26, Cava. A ver cómo era siempre. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulta en www.brahma.com.ar. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. BBVA te trae... Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA preventa exclusiva. Únicas dos semanas con el 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Super Mayorista Vital. ¿Conoces este ruido? Tu aire está fallando. Vení a Vital y aprovechá las ofertas para cambiarlo. Sí, escuchaste bien. Esta semana tenés hasta un 20% de descuento en un pago o 12 cuotas sin interés en Gran Electro. Y no te pierdas el sale de verano. Llévate un aire acondicionado RCA Inverter de 3.000 watts con una mega oferta en un pago de 680.000 pesos o 12 cuotas sin interés de 71.400 pesos para refrescar tu casa. Y para disfrutar unas ricas milanesas, peseto Swiss por kilogramo a 15.000 pesos. Además, aceite girasol legítimo por 900 mililitros a 2.200 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 8 de febrero o hasta agotar stock. Urbana Play 104.3. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. UrbanaPlayFM.com. Voy a salir a recibir su bendición. Oh, Dios. Somos la radio que ves. Amigos, 8 segundos, casi se nos va el 21-21. Menos 21, mal que 21, llegamos. 21, amigos, respiramos profundo. 3 segundos nos quedan. Y pedimos un deseo súper rápido, súper rápido, súper rápido. El tema de Gladiador también podría ser, ¿eh? Ah, para, porque ahora ya no ponemos mal a Genkidama. Claro, estamos buscando al sustituto. ¿Es este? Uy, está muy bien este, ¿eh? Amigos, vamos a hacer una respiración profunda. Déjame guiar a toda la gente para que respiren profundamente. Hágale. Que todo el aire. Primero cierra los ojos, empecemos por ahí. Primero cierra tus ojos. Segundo, deja que el aire ingrese por todo tu cuerpo. Que llegue hasta tu ombligo. Ahora saca lentamente el aire. Escúpelo. Cuando el aire se vaya de tu cuerpo, también se irán todos tus problemas. Se irán todas las facturas que tienes que pagar. Se irá todo tu odio por tu familia, por tu suegra, por tu yerno. Por Netflix que te canceló tu serie. Por Marcos Aurelio. Tenemos un deseo. Respira, respira. Quiero compartir mi deseo porque... No sé, Aida. Capaz que si lo digo en voz alta se me cumple, ¿no? Obvio. Obvio. Deseo con muchísima fuerza ir a pasar mi cumpleaños, que es ahora el 26 de febrero. Quiero ir a pasarlo a Bariloche. Quiero pasarlo en la montaña. No tengo un peso. ¿Cómo hago? ¿Cómo me pueden decir cómo hago? Mostrar una teta en Instagram. No. Quiero ir a Bariloche. Se va a cumplir, reina. ¿Quién me lleva? Amigo, eres muy bueno haciendo eso, ¿eh? ¿Meditaciones guiadas? Eres muy bueno. Aquí estamos, amigos. La respiración acaba de finalizar. A partir de este momento eres más feliz. Chicos, eres muy bueno haciendo esto, Dieguito. Me encantaría. Ah, en un momento me había anotado en una aplicación para hacer la voz de una aplicación. Eres fantástico. En la pandemia. De esas que te guían y todo. Me encantó. Es re divertido. Sí. Mañana hagamos de nuevo. Ay, ¿saben qué? Bueno, tengo una para pasar después mañana. Baja. No, hay que hacer una app. Claro. Che, escuchame una cosa. En instantes, si ven el mundo, son pañuelos. ¿Sabes cómo es? Es ¿cómo fácil. Es? Son historias que de repente te sorprendes con una persona de tu infancia en otro lado del planeta. Te fuiste de vacaciones a Tailandia y te encontraste con tu profe del preescolar, por ejemplo. O de repente conociste una persona en otro lado del mundo y te das cuenta que sus padres fueron mejores amigos en el colegio. No, o claro. No sé, o te subís al bondi todos los días y de repente te pones a hablar con el pibe que tenés al lado y de repente... Era tu compañerito del colegio. ¿Y no te acordabas? Claro. El mundo es un pañuelo. Este tipo te impresiona de historias. Porque te vuelves a conectar con una persona de tu pasado en otro lugar absolutamente inesperado. Yo sé que tienes historias, así que 4775-6688. Gracie por venir. Gracie Abrams, esto es That's So True. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Get you off, taking down her hair like, oh my god, taking off your shirt, I did that once, or twice, I know, fuck off, but I think I like her, she's so fun, wait, I think I hate her, I'm not that evolved, I'm sorry, she's missing it, sad, sad boy, not my business, but I had to warn ya. We'll be right back. Olvídate de todo. No, en la noche, 28 minutos, estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de todo. Temperatura, no lo puedo creer y me alegra mucho. 24.4 en este momento. La temperatura en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Humedad 59%. Presión baja, 1009.4. Y mañana, jueves, atención, mínima 25, máxima 31 grados. Acá el SMS lo que dice tormentas aisladas durante todo el día. José Bianco, cuando arrancamos el programa, nos dijo que en la madrugada hay una ventana de tormentas. Y a la tarde. A la tarde, noche, mañana. Ok, así que atención amigos, igual que llueva me da una felicidad absoluta después de tantos días sin agua, amigo. Sí, las plantitas, verdad, un poquito los de animales, viento. Un poquito de viento, un poquito, claro, de cambio de temperatura. Bueno, tenemos El Mundo es un Pañuelo, un sí, hermoso momento que tenemos generalmente acá en nuestro querido programa. Y tenemos la historia de May, de May. Hola May, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿bien? Cielo, ¿y tú? Mayra. Mayra, sí, acá intentando terminar el entrenamiento de hoy, pero tenía ganas de llamarlo, así que paré un ratito. Muchas gracias. Me encanta. Siempre hay una excusa. Siempre hay un buen chisme para contar. Sí. No daba más, ya no quería correr más. Muy bien, ¿cuánto corriste hoy? La mitad. Pero y bueno, a veces. La mitad de cuánto, ¿cuánto tenías que hacer? La 5, hice 2.5. Bueno, no, no, está bien, está bien. Yo no aguanto más. No pasa nada, mi cielo. Óyeme. Me levanté muy temprano. Viste, es que a veces cuesta, a veces cuesta. ¿Por qué tu mundo es un pañuelo? Bueno, es un mundo online, o sea, a distancia, pero un pañuelo al fin. En el 2020, con pandemia, encontré una aplicación en la que uno se carga su currículum y podés trabajar para afuera, ¿no? Para empresas de afuera, de modo de contractor, ¿no? Tipo un monotributista para afuera. Okay. Y bueno, trabajé así online con un grupo de personas de todo el mundo, chicos, de una chica particular de Bali que trabajaba conmigo. Maritza. Trabajamos juntas un año y medio en Bali. Y terminó el contrato. A los 15 días yo encontré otro trabajo por la misma aplicación y usan el Slack, ¿viste? Para sí, chatear. Para comunicarte. Es una aplicación, es como si fuese un WhatsApp, pero un poco más laboral. Claro. Y con otras funciones. Y entonces. Y mi supervisor nuevo, de otra empresa, de otro país distinto, me dice: empieza una chica nueva, me dice, por favor, hacele la introducción para que empiece con vos, qué sé yo. Se conecta, era esta chica Verónica de Bali. ¡No! En el mismo trabajo. ¡Qué casualidad! Cambiaste de laburo y te la volviste a encontrar. Las dos. Yo no lo podía creer. Yo le conté a mi supervisor, le digo, si yo te digo que trabajé un año y medio con esta chica, yo desde Argentina, ella desde Bali, y nos volvemos a encontrar en otro trabajo donde no aplicamos juntas, aplicamos a través de diferentes aplicaciones. ¡Qué locura! Porque ella usa otra. Y así, desde el 2020 hasta hoy, 2026, seguimos trabajando juntas en otro trabajo más. ¡Qué lindo! También a distancia. ¿Ya va en un tercer trabajo? Claro, no, porque buenísimo. Ese tipo de trabajo se termina en un año, año y medio, claro. Y son la mayoría startups y entras por un tiempo y listo. No, me parece espectacular, pero en el tercero, sí, en el tercero ya sí dijeron, bueno, vamos a aplicar juntas en otra cosa. En el tercero a mí me vuelve a llamar el primero, el okay, que me había contratado primero, le quedó mi contacto, hace otra empresa, me llama y le digo, bueno, pará, voy con Verónica, buenísimo, que ya la conoces, que nos trabajamos bien juntas. Y que yo podía cubrir un horario desde Argentina y ella estando literalmente en la otra parte del mundo, nos veníamos re bien. Pues yo terminaba a las 9 de la noche y ella arrancaba ahí a las 6 de la mañana. Ay, claro, me parece espectacular esta historia, porque además es como hasta el mundo del internet virtual. Es un pañuelo. No, es una... Bueno, es más... hace 15 días estuve a punto de encontrármela en Madrid por un viaje de trabajo, pero no coincidimos, estuvimos a días de poder encontrarnos físicamente. Se tienen que conocer, claro, después de tanto laburo, tantos años, y tantos mails, y tanto Slack, y tanta reunión, tanto Zoom, se tienen que ver, y aparte ese primer abrazo va a ser una locura. Hay algo en el mundo que está diciendo que ustedes tienen que ser amigas. Sí, no, aparte hablamos, o sea, charlamos, yo a mis 9 de la noche, aunque ya no estamos juntas ahora en este momento, en un trabajo, pero seguimos hablando, o sea, se creó una amistad después de tanto tiempo. No, así hermoso, me encanta. Tenés casa en Bali y ella tiene casa en Argentina. Bueno, sí, ya me dijo, pero cuando le dije lo que sale el pasaje a Bali, me entendió que no voy a poder ir. Ay, claro, como que bueno. Me parece que está un poquito caro, pero sí, sí, siempre me invita y bueno, obviamente que si llega a venir un día la... Bueno, vino a Perú antes de conocerme, así que no está muy lejos, es bien nómada. Ay, está cada vez más cerca de encontrarse. Bueno, ahora está en Islandia. Ah, anda por el mundo. Ay, qué buen viaje, qué buen laburo. Sí. Trabaja por o sea, haciendo esto, nada más que viajando por todos lados con el marido, sí. Ah, mirá, sí. Qué locura. Gracias por esta historia. No, chicos, los escucho todos los días que intento salir a terminar el entrenamiento. Me hacen olvidar que estoy corriendo. Me encanta. Así que muchas gracias. Olvídate de todo. Espectacular el programa. Un beso. Gracias, mi amor. Un beso. Chicos. Mayra, con nosotros. Buena historia para El Mundo es un Pañuelo. Qué chico que es el mundo. Hasta el mundo del internet. Hasta el mundo del internet también. Amigos, si tienen historias que demuestran que el mundo es un pañuelo, la pueden enviar y las contamos la semana que viene a través del 1168611043 o aún mejor a través de nuestro Instagram @olvídatedetodo1043. Arrancó con todo febrero en el Vendu Arena y atención porque esta semana se viene una agenda impresionante. El 6 de febrero, Divididos también. Sí, el 7 de febrero, Karina la princesita que está de festejo con una gira espectacular. El 8 de febrero, ¡qué locura! ¡Ay, un fin de semana de locos! Si hay música en Mar del Plata, que sea en el Vendu Arena. Está en Avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo. Puedes adquirir tus entradas en vendu.com.ar, Vendu con B larga, amigos. Está buenísimo. Sí. Nuevo lugar, nuevo venue ahí en Mar del Plata para ir a ver. Re quiero ir. Bandazas. Re contra quiero ir. Tenemos que ir. Amiguitos, quédense con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Olvídate de todo. El nombre del programa. Nos ves. Nos escuchas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. ¿Sabes con qué cuida Iván de Pineda a su perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Brower, ADN veterinario. Tal vez no sea eterno. Este verano grandes artistas vuelven a la trastienda. Pedro Aznar presenta Una noche entre amigos. Un concierto imperdible con canciones de García, Gieco, Spinetta, Lennon, McCartney, Sting, Queen y mucho más. El 30 y 31 de enero. Entradas a la venta en latrastienda.com. A pedido del público, nuevas funciones 6 y 15 de febrero. Pedro Aznar en la trastienda, donde la música hace historia. Si alguna vez te fuera. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Power, la marca número uno en ventas en el control de pulgas y garrapatas. Brower, ADN veterinario. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Nuevos beneficios llegan a 365 de la mano de Shell. Descarga Shellbox y accede a un 5% de descuento en nafta super de lunes a viernes. Además, 10% de descuento en Shell V-Power, 15% de descuento en Shell Select y 20% de descuento en lubricantes. Llena el tanque y ahorra más que nunca con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Travel the world and the seven seas. Every Sweet Dreams en Urbana Play 104.3 Eurythmics. Che, faltan 20 minutos, ya nos vamos. Hoy tenemos Música Stop en vivo. Segunda temporada de Música Stop. Claro, vuelve Música en vivo. Música en vivo es todo. La música en vivo es todo. Musimundo también. Con Clemente, con Pablo. Claro, ya están ahí reunidos. Nueva producción, está Marto también. Es verdad. Che, espectacular. Y Walter. Walter también, que le prestamos a Walter. Walter es todo. Porque Walter es nuestro, pero se lo prestamos a otros programas. Walter, mi buen amigo. Esta campaña volveremos a estar contigo. Te soplaremos el corazón. Esta hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga. Lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes. Y cada vez te quiero más. Y dale, Marta, dale. Dice, se me colgó la compu. ¿Quién te cree? Que lo dejaste entero, boludo, a propósito. Bueno, para, escucha una cosa. Les quiero proponer algo. Sí. Quiero traer algo. Joaquín mucho no me deja porque no quiere que hablemos de plata. Tiene razón. Pero quiero preguntarles cuánto pagarían por una cosa. Pero no es para saber, no es para hablar de guita, a ver quién tiene más, quién tiene menos. Plata, sino plata. Es cuánto da uno de uno, claro, por algo. Ay, ¿cómo por qué? Yo les quiero proponer, vamos, me encantaría hacerlo con diferentes cosas. Por ejemplo. Sí. ¿Viste que una vez se habla por teléfono con alguien? No sé, hablas con alguien del laburo, con un cliente, con, no sé, con cualquier persona. Con un proveedor, con un familiar, con tu pareja. Y yo estoy seguro que cuando uno corta el teléfono, la persona del otro lado, ajá, algo dice. Algo. Ah, es un pelotudo. No, mira cómo me algo cago exclama. Con. Exclama. Mira cómo me cago con esto. No, lo odio. ¿Cómo me van a claro, decir esto? No puede ser lo que me acaba de decir. Yo siento que cuando uno corta el teléfono, siempre alguien del otro lado, la otra persona, algo dice, uno también. Claro, pues si obvio. Uno lo hace, ¿cómo no lo va a hacer? Entonces, el otro. ¿Cuánto pagarías por saber qué dice? ¿Cuánto pagarías? Yo quiero traer esto hoy y que nos manden ya mensajes. Quiero que empezamos a debatir esto. 4775-6688, debatar. Y 1168-61-1043. ¿Cuánto pagarías por 30 segundos apenas colgás una llamada para ay, que el micrófono no, quede libre cosa. Y que vos puedas escuchar todo lo que pasa del otro lado? A mí me da cosa. ¿Qué te da cosa? Es un invento. Bueno, pero se me da angustia por las dudas. Yo me angustio. Yo de una me angustio. Yo me angustio, chicos. Yo me angustio. ¿Cómo? ¿Qué decís, Walter? Estás muy participativo. Muy participativo. Para, la pregunta es, ¿cuánto pagarías por tener 30 segundos del micrófono habilitado de la persona con la que cortaste el teléfono? A mí me da miedo escuchar que hablan mal de mí de repente. No, pero te sacás una duda. Y yo no la tengo. La ignoro. Yo pagaría hasta 20.000 pesos. 20.000 pesos. Pero no con todo el mundo. Yo pagaría 20.000 por 20, ¿entendés? Pero ajá, pregunto, ¿cuándo pagas? La persona no sabe. No sabe. Ah, no. Esto es un superpoder. Son superpoderes, claro, que tienen precio. Claro, me gusta. Esa es la pregunta. 4775-6688 y 1168-61. ¿Cómo hicimos? 104.3. ¿Cómo? Hicimos el. ¿Cuánto pagarías por saber, por si tu perro, para que tu perro hable? ¿Te acuerdas? Te acuerdas, una vez lo hicimos, claro. Me gusta que lo hagamos con diferentes cosas. Y sí. ¿Cuánto pagarías para por escuchar eso? Tener 30 segundos del micrófono abierto, claro, de acceso a la persona con la que recién cortaste el teléfono. ¿Puede ser un jefe? Puede ser alguien de un call center, de un banco. Ah, este pelotudo no lo entiendo más. O tipo, esto no se lo van a dar, este préstamo no se este lo van a dar. ¿Te enterás de eso? Claro, este no ¿te imaginas? Dar, no. Que se baje ya. ¿Hasta cuánto estás disponible en pagar para escuchar qué opinan de vos? ¿Qué dicen de vos? No ¿Vos lo cuánto sé. Pagarías? Es que a mí me. Yo tengo un temita con el rechazo. Ay, no. Sí. Importante. Y bueno, acá te estás enterando y no te ves más con esa persona, por lo menos. No, no me quiero enterar. A ver no qué dice enterar, la gente. Me lastima. Hola. Yo opino como Poggi, pero tendría que ser la promo 20 lucas, 5 números. Ponele. Ah, está bien. Bueno. Una cosa así. Y esos 5 números. Y es Anaís, una... que no se haga la. Me da miedo. Vamos. Vamos, Anaís. Pero pará. Suma si... como vos. Dale. ¡No! ¡Chusma como vos! O sea, chusma soy, claro que soy chusma. ¡Chusma soy! Sí, chusma soy. Sí, soy re chusma, pero, o sea, me gana el dolorcito que me puede generar si una persona que yo creo que me quiere habla mal de mí. Pero no es que solamente habla mal de vos, capaz que tiene un dato revelador, que es bueno incluso. Ay, no sé. Mirá si de repente corta el teléfono. Ay, estoy enamorado de ella. No, y, no, y si es un amigo y me... No, ¿qué? Se pone nervioso. Pero me para que el tartamudo acá soy yo. Me confunde, ¿no? Pa. Bueno, ahí está. Ella dijo, está bien porque es promo lanzamiento. Por 20 lucas, 5 teléfonos. Pregunto. Okay. ¿Son 5 teléfonos y tienes esas 20 lucas ilimitadas o tienes una llamada para cada uno de esos 5 teléfonos? No, es una llamada por cada teléfono. Es una llamada. Sí, es un mes, caduca. Caduca, perfecto. Chicos, un servicio muy caro, ¿entendés? Que te estoy abriendo el micrófono de la otra persona. ¿Cuántos segundos? Es casi ilegal, ¿no? Es lo que hace la CIDE, ¿entendés? Pero acá lo hacemos por 20 lucas. Acá, o sea, hasta 20 lucas llegamos. No sé si alguien más quiere dar. ¿Alguien más? A ver. ¿Hola? Hola, Diego. ¿Cómo va? Muy bien. Yo pagaría 15.000 pesos solo para escuchar lo que dice mi jefe cuando corto con él. A ver si es que me quiere y está contento por cómo laburo o si corto. Y me dice, qué boludo este pibe. Eso, de jefe creo que pagaría. ¿Sí? Sí. Jefes, sí. Ah, no, yo no quiero saber nada. Ah, ¿viste? No, yo de jefe no quiero saber nada. No, yo jefe sí. No, porque capaz que dicen algo feo, no vengo más. No vengo más y encima no les puedo decir. ¿Por qué no venís más? No, porque el otro día no sabés lo que dijiste cuando corté el teléfono. Pero puedes mejorar cosas. No, yo quiero seguir siendo como soy yo. No quiero yo cambiar. No quiero cambiar. A ver, hola. 15 y 20 lucas llegamos hasta ahora. No, chicos, estoy con Anaís. A ver, sí, que hay intriga, pero... Claro. ¿Cómo se sigue la vida después de eso? Exactamente. ¿Cómo? ¿Eh? Pará, ¿cómo se sigue la vida? Lo que piensan las personas por detrás tuyo generalmente son cosas malas, seguramente. ¿Viste? Porque no estás buscando eso, que sean cosas malas. ¿Cómo seguís después? ¿Seguís igual? Se rompen todos los vínculos, chicos. No, es así. No hay que saber eso. Estoy completamente de acuerdo, gracias. Gracias por seguirme en esta, porque tengo espíritu de chusma, pero soy sensible. Pero no todo el mundo habla mal de uno, me imagino. Soy sensible. Me imagino. No sé. Me imagino. 4775-6688 y 1168-61-143. Estamos prestando un nuevo servicio. El servicio se llama ¿Cuánto pagarías por? Y hoy la pregunta es ¿cuánto pagarías por escuchar 30 segundos después de que cortaste una llamada? O sea, tenés 30 segundos del micrófono libre de la otra persona. Podés escuchar qué estaba haciendo, dónde estaba, con quién estaba, si opinó algo de vos, si no dijo nada de vos y estaba lo podés escuchar en el baño. Claro. Capaz está en el baño y de repente... ¿entendés? O capaz te enteras, o sea, la parte buena es enterarte de un chisme que está ocurriendo en esa casa que no tiene que ver contigo, ¿me entiendes? Capaz te enteras algo de la otra persona y después lo podés extorsionar. Por 20 lucas. A ver, hola. Bueno, Anaí Castro, nos vemos mañana. Chau, hasta luego. Cortemos porque ya me voy a dormir. Chau, besitos. Ay, Anaí Castro, esa vocecita. Ese tonito venezolano me tiene loco. Ojalá me estuviera escuchando. ¿Cómo le digo en la cara que me encanta ese tonito? Amigo, maneja el Uber. No te desconcentres. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Un pajín, chico. Un asco el audio. Ese no tendría que haber puesto nunca. Hola, Migue. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué hacen? Esperemos que sea menos pajín que el que salió recién. No, eso es un montón. No, es un montón. Ay, ¿cómo está mi vida? Todo bien, ¿ustedes cómo te va? Muy bien. Bien, mi amor, por suerte. ¿Cuánto pagarías vos? No, lo que yo les comento es... yo tengo un caso con mi suegra que no sabe cortar el teléfono. Y cada vez que termina de hablar por teléfono, siempre habla mal de la persona que está llamando. Siempre. ¡Ay, no! ¡Ay, este no sabés! ¿Vos escuchaste alguna vez algo? Hubo ocasiones que yo con mi pareja hablando con mi suegra y ella no cortaba y nos insultaba. No. No, ay, él lo consiguió, claro, gratis. Él lo consiguió, no tuvo gratis. Que pagar. Me cagó el joda esta, me cagó el negocio. Pará, y habló, ¿y cómo lo enfrentaste después? No, pero dice cosas, viste, que... Viste, cuando ya sabés que es así la persona que siempre critica a cada persona que termina de hablar, ya la aprendés a convivir. Yo estando personalmente, he visto cuando termina de hablar por teléfono a alguien y dice, esta que se empieza a querer, que me llama, que se empieza a querer. Siempre, literalmente... no sabe cortar el teléfono y siempre termina hablando mal de otra persona. ¡Ay, esta chica! ¿Nunca le dijiste, suegra, mirá que el otro día no colgaste el teléfono y te escuché todo? Sí, pero ya la jodemos. Levantamos el teléfono y cortá y dejá de insultar. ¡Claro! Es divina la impunidad de la tercera edad, la verdad que una también. Gana de llegar solamente para decir cualquier cosa. Y ya entendés cómo era la persona y ya lo tomás como más gracia que tomar como malo, ¿viste? Y es un gag, amigo, ya está.

acá en este estudio. La vi hace 4 días. Claro. Sí, sí, sí. La cara dije yo. Por eso, por eso. Sí, sí, otra chamba. Metimos una chamba, una chamba veraniega, viste que rinde la chamba veraniega, rinde siempre. Hay que agarrar todo. Hay que agarrar esa hora. Verano Urbana Play. Es ahora, es ahora. Now. Siempre es ahora, siempre es ahora. Siempre es ahora. ¿Qué onda, amigos? Pasaron muchas cosas en el mundo de la música. Este fin de semana ha sido un verdadero loco. Yo estaba muy tranquila en enero porque siento que es el único momento en el cual dentro de todo puedo descansar. Y volviendo el lunes de la costa, no me daban las manos para todo lo que había pasado el fin de semana. Así que tenemos mucho de qué charlar, Clemente. Sí, hay como... es el mes del conejo malo. Evidentemente, ¿no? Porque después tenemos Super Bowl, después viene la Argentina. Todo. Me encanta que podamos conversar esto porque el otro día era la única que podía charlar acá en la mesa defendiendo la situación. Y nadie me entendía, Pauli. Nadie me entendía porque yo estaba... ¿Estás hablando de Diego? ¿Estás hablando de Diego? Que no, vos, de no todos. No, vos hablás, yo no te digo nada. No, igual, es verdad, no me dice nada. Pero no es que... no es que, no es que lo iba a defender conmigo, ¿entiendes? Claro, estaba sola. Te sentiste sola. Me sentía sola con la situación de los Grammys. Ok, acá estoy. Ajá, esto es... Porque yo digo que siempre canta, ¿entendés? Como que con mofletes, como López Murphy, como que le pesan los cachetes. Yo me pregunto qué más tiene que pasar para que la gente deje de... Para sacar el estigma, ¿no? Sí, ¿qué, nah, más, igual, ¿qué más necesita? No, igual, para Diego lo que dice es cierto y por otro lado no deja de ser un grosso. Ahora, a mí yo tengo una idea para un juego que es... Vos pones los participantes ahí atrás. Ajá. Y allá un montón de regalos. Entonces sale una ruleta con una canción random de Bad Bunny. Sí. ¿Quién quiere buscar regalos? El tiempo que tiene para buscar regalos es lo que pase desde que arranca el tema hasta el primer... No. Que puede ser al segundo o puede ser al minuto, ¿entendés? Muy bueno. Está bien, está bien. Muy bueno. Sí, sí, sí. Igual es un capo. Es un capo, chicos. Es un capo. Es un grosso. Y la gente cambia, la gente cambia, evoluciona, crece, labura en su proyecto, se transforma, se reivindica. Se saca un discazo y hoy número uno del mundo. Para mí el disco de él es el mejor disco del año pasado. Para mí... supera el de Rosalía. Epa, me acuerdo pensando en estos discos que fueron muy populares en su momento, que llamaron mucho la atención. El de Rosalía me encanta. Digo, pues si no, después ya hay, parece que estoy hablando mal de eso. Pero el de Bad Bunny, yo lo sigo escuchando. Bueno, es que eso te iba a preguntar. O sea, si lo considerabas como un buen disco, pero lo escuchabas, porque uno puede, como a mí, por ejemplo, el de Rosalía, me pareció un gran disco, pero no es un disco que yo escuche en loop. Y es una escucha más difícil de tener en lo diario. Por eso. ¿El de Bad Bunny tú lo escuchas? Sí, y lo que esto fue en febrero del año pasado, me fui a vacaciones con mi novia, alquilamos un auto, y ella me dice, vamos a poner este disco, ¿viste? Y arranca, si te quiere divertir. Y a partir de ahí me encantó. Yo no lo escuchaba, Bad Bunny. Es un discazo. Chicos, es un discazo. Debí tirar más fotos, es un discazo. Debí tirar más fotos que cuando en el control central estuvo el Tano, Switch Armate, estuvo Matías Cerdico, en la iluminación estuvo Facu Tulac, nuestro... el Graf, estuvo Agustín García, en la robótica estuvo Víctor Paredes, en la pluma estuvo Flor Cambre. Claro que sí, en la producción de este programa estuvo Maximilia Nutre junto a Malena Noel, está Walter Rojas en los controles, que se ha llevado todos los premios de esta noche, y también estuvo Agustina Duque en las redes sociales, y Nico, estuvo Nico y estuvo Pauli. Estuvieron los dos. Están los dos por ahí, ¿verdad? Sí, cuando está música es todo, tenemos dobles jefes técnicos. Claro, es verdad, amigos. Todos ustedes del otro lado, tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y ahora se quedan con los grosos de Pauli. De música es todo. Y claro que sí, amigos. Hasta mañana. Nos encontramos otra vez a las 7 en Olvídate de Todo. Chiquito, pues. Yo soy tu Walter, un tanto delirante. La noche es de Walter, depende para qué. Walter, no es tu programa. Hoy olví Walter de todo. Urbana Play.